compartida. La vida es más. Válido en Argentina bajo DNI del 1 de febrero al 31 de marzo de 2013 para altas con Nokia Lumia 900 y plan de 199 pesos superior. Equipo de regalo Nokia 200 en origen Argentina. Stock 2000 de cada uno. Más info en movistar.com.ar. 3 de cada 10 argentinos sufren síntomas de sensibilidad dental. Yo usaba la pasta dental que usa toda mi familia y no le prestaba atención a las molestias que me generaban las cosas frías. Doctor Adrián Haga. A la sensibilidad dental es importante tratarla desde el principio. Por eso recomiendo a mis pacientes que ante las primeras molestias usen Sensodyne todos los días, más allá de la pasta dental que use su familia. Y desde que empecé a comprar Sensodyne siento que me estoy ocupando de mí y estoy mejor. Hoy no la cambio por nada. Sensodyne, en dientes sensibles, la más recomendada por los odontólogos. Doctor Adrián Haag, matrícula número 29846. Stop Spanglish. Aprenda inglés con los que saben. En la Asociación Exalumnos Lenguas Vivas. Curso acelerado para estudiantes y profesionales. Descuentos para estudiantes. Visite nuestra web, laasociacion.org. En el Día de la Mujer, anímate a darle vuelta a tu pelo. Este 8 de marzo, Pantene va a cambiarle el día a 300.000 mujeres, entregándoles ampollas de regalo. Descubrí cómo una ampolla Pantene puede transformar tu día. Entérate más en nuestra fanpage de Pantene. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Gracias Dios por estas lágrimas. Lágrimas nos saca el gigante de Domínico. Sí, sí, sí. Estamos secándonos. Sí, en un momento casi me tengo que ir. Cuando dijo Scott en B, Scott en B fue un golazo. Y Uruguay también fue un golazo. Casi que la gente no opina del juego. Todos hablan de Rafa. Claramente. El primer Robin, por ejemplo, se convierte en un superhéroe que se llama Nightwing. Y en un momento es Batman también. Dice Pablo de Checo acerca de Robin como superhéroe. Zavala, sos un gran ganador. Gran ganador. Próxima terna para Balón de Oro. Cristiano Ronaldo, Messi, Rafa. Gol del año. Uruguay, gambeta del año. Prendiendo fuego al asistente de la REA. Dice Javier Melón Gil. Un gran abrazo. Que juegue el gigante todos los días. Ganó por choreo. Dice, quiero jugar al 17 ebria, con amigos. Sí, les aviso que no va a ser 3 participantes y obviamente 10 respuestas, tienen que ser 7, sino que van a salir bastantes oyentes, no te sé decir cuánto, usted sabe la mecánica de los juegos, se presta un poco a la polémica, pero salen uno atrás del otro y el que más zaga se va a llevar el premio, ¿no? Esto simplemente. La salida de Rafa de hoy al aire casi me hace chocar un auto de la risa. El litro de nafta no tiene que costar mucho, no puede estar un 8,9%. Gran frase encriptadísima. Encriptadísima, muy difícil de sacar. Por ahí nosotros no entendemos de macroeconomía. De verdad, sublime Rafa, tenemos la nueva Gugu de Rafa, dice Fernando. Genial, la verdad, muchísimas gracias a todos los que escriben. ¿Qué más? Robin, superhéroe, muchas opinas del tema. Lean los tweets del Rafa. No lo sigo a Rafa yo. Me alcanza con cuando me menciona. Sí. Es suficiente, ya es mucho y marea. Me duele el pecho, paren que me voy, dice Malacara. Jime de Saloms, hace mucho no me reía tanto grande. Rafa, un beso a Jime de Saloms. Mirá vos. Salón para ella. Saludos, simples mortales. Le cuento que Robin tiene su propio dibujito en Cartoon Network. Bueno. Lo único que me faltaba, que haya una horda de defensores de Robin. De repente salieron todos juntos. ¿No? Esa guarnición heroica. Es una guarnición, ¿no? Es la milanesa es Batman, Robin es las papas fritas. Claramente. O el puré. Inclusive. O pas una papa rústica. Yo creo que es más un mix de verdes. De rústica no tiene nada. Mix de verdes le cierra perfecto. Un superhéroe tiene superpoderes, un héroe no. Batman es héroe, no superhéroe. Bueno, los puntillosos nunca faltan, obviamente. También para corregirnos todo. Está Sebastián Weinreich. Sí. Está sí. Julieta Luciana. Sí, sí. Está hola. Bienvenidos. Como todos los santos días, casi. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo les va? Muy bien. Hablo por mí, no sé, señor. Sí, sí. Sebastián, más tuvimos, o menos. No, al contrario, tuvimos una gran semana. Uh-huh. Una gran semana tuvimos. Y todavía bueno, no terminó. No terminó, así que espero que no decaiga. Claro. El martes tuvimos un gran día con el cumpleaños de la señorita. Estela dejó. Sí, ayer la pasamos muy bien por distintas razones. Una. Nos reímos mucho. Nos tentamos. Mucho. Nos tentamos. Está bueno. ¿Pero en qué momento? ¿Qué pasó? Un oyente muy loco. Sí, en pecadores. Empezamos a gritar. Ajá. Te das cuenta, justamente. ¿No? Me alegra, no solo basta, tiene... No es de la misma calaña. No solo basta, tiene pique. Es otro pique, se encarna con otra cosa, no sé. Sí, es verdad. No. Alguno que lo maltrata a Seba, y Seba sale al cruce, no es que no reaccione. Aparte Seba se para. Le ha dicho forro muchas veces. Sí. A los oyentes que lo corren por el tema del fútbol. Profiláctico. Uh-huh. Profiláctico. Sí. ¿Profiláctico les decís? No, le digo las cosas como son, y que me vengan a buscar a la puerta de la radio si tiene un problema. ¿Qué queda dónde? Sorlesi 3737. Nunca coincide. No te vino a buscar nunca. Ahora armaron todos. Porque cuando tienen que estar mano a mano, ahí los quiero ver. Y como saben que estoy haciendo box. Y sí, ojo con una mano tuya. ¿Ya tenés la mano prohibida? Un poco sí, un poco sí. La derecha, la izquierda todavía no. ¿Vos qué tenés prohibido, Juli? El cacao amargo. Me parece no bien, sé. Porque no, por sacas granos. Por ahora no, nada. Me gusta mucho el cacao amargo. Más que con... Qué feo cuando te... En general te prohíben cosas que te gustan mucho. Sí. No te prohíben algo que decís, qué bueno, no me gusta. Porque te prohíben los zapallitos. No lo sentís como la prohibición, claro. Si no te gusta. Bueno, pero el médico no sabe qué te gusta y qué no te gusta, y te dice qué no tenés que comer. Si no te gusta, no te lo prohíben. Pero me hace el médico te dijera cuando vas al... te dijera no o dijese. Comer. No, te dice, mira, te tenés que comer 5 panchos por día. No, no, y bueno, mucho, si tenés que comer. También, pero si bueno, te dice. Yo me mato, prefiero que me prohíban el chocolate. Pero si te dice. Comer 5 panchos. La verdad, para estar mejor, te tenés que comer un choripán por semana. O sea, la vida sería genial. ¿Qué no? Ya está pasando, Leo, ya está pasando. ¿Sabes qué? Lo del vasito de vino que dicen que hace bien. Sí, lo incorporamos. ¿Con fritas? Y 2 veces por semana. Bueno. Con mucha sal. ¿2 veces? Mucha sal. Bueno. Mucha sal le tenés que poner. Puede ser paparrejilla, doctor. No. No. Mejor bastón. Bastón. Si es rejilla, pasa, pero bastón mejor. Okay, bastón. ¿Puede ser pie? No, ¿cómo voy a ser doctor? Pie. Soy médico. Sí. Las españolas son ricas también, ¿no? Las españolas son mis favoritas. Yo me pido españolas. No sé, que diga Diego que viajo a España. Yo pido españolas. Sí, son bastante ricas. Medio fulera, te digo, son todas medio bajo mesada. Hay un poco de... Para, de grandes ensaladas. Papa frita. De grandes ensaladas. Bueno, papa española. Canutardis. No, que canutardis. Españoles, ¿no? No, no tuve mucha incursión. Tuviste contacto. Sale mucho el pollo del Vaticano últimamente, que viene sin papa. Todo bien. De verdad, en este, y qué semana, ¿no? Qué semana para el Papa. Ya descubrimos cuál es el mejor nombre para Papa. ¿Cuál? Para Papa. Para Papa. Nicolau. Nicolau, Papa Nicolau. Papa Nicolau Gallo, tiraban otros. Y sí. Es interminable la lista. Sí. Paparrazo. Paparrazo. Paparrazo. ¿No hace? Rayo cuarto, no sé, podría ser. Me gustó más Rocky, sexto. Rambo, el Papa Rambo. Rambo sí. El Papa Rambo 6. Eso está bien, que ser un Papa musculoso no hubo nunca. Claro. ¿Estaría bueno que sea argentino? Digo, no. Vamos a ser una reina argentina en Holanda, raro. Reina y Papa, ¿quién nos aguanta? Reina, claro. Papa y Messi, ¿quién nos aguanta? No, no, no, no, olvidate. Imagínate qué lindo eso. Nos volvemos odiados en el mundo. Que ya nos aman. Claro, ya caemos bien por naturaleza. Igual decir que nos odian nos agranda también, porque sí, somos como importantes, ¿no? Nos la creemos tanto que creemos que todos nos odian. Y no es así. Por algo nos odian, y sí, queremos insoportables. Y seremos indiferentes para muchos. Y la mayoría. Sí, para la mayoría no existimos. No, claro. Odian más a los yanquis, me parece. Sí. Los admiran, los aman y los odian en más medida que nosotros, que nos conocen. Pero hay una diferencia. Nos odian, no saben ni dónde queda. Me parece que los estadounidenses odian sus gobiernos, sus presidentes, claro, su política exterior. A los argentinos odian a los es cierto. Pobladores. No saben cómo llaman los presidentes. No saben dónde queda el país. No, cierto estereotipo de estadounidense también se odia, ¿eh? Sí. El medio, el estadounidense medio come pochoclo, saluda a cámara. Se multiplican por millones en los eventos deportivos. Sí. No. Sí. Y el redneck, bueno, ni hablar eso. Al reaccionario. Al cowboy. Sí, sí. El que te votó a Bush, Claro. Los texanos. El de las grandes ciudades, el de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco. Porque es lo menos... estadounidense. Es que la parte cultural es admirable. Es cine, admirable. Literatura, todo eso, estamos muertos. Mira, el año pasado, el 4 de julio, Día de Independencia de Estados Unidos, llamamos a José Pablo Feynman para que hable de Estados Unidos. Y ustedes dicen, lo va a destrozar. Todo lo contrario. Pero todo es que lo que ha dado, aparte es un fanático del cine, su mujer es vestuarista, y tenés tanto para hablar de cine, actores, directores. Entonces sí, criticó, digamos, la política exterior de Estados Unidos, distintos gobiernos que avalaron las dictaduras de América Latina, por ejemplo, pero después culturalmente, artísticamente... Espectacular. Sí. También a veces hay un prejuicio de criticarles todo, ¿no? También. Sí, es verdad. Pero también hay veces que siempre los temas se mezclan y a determinadas naciones no podés criticarle algo porque parece que le criticas todo. Claro. Puntualmente, así, la política exterior de Israel, cada vez que es la misma que de Estados Unidos, por lo menos son áreas, lo criticas y es como si te hubieras metido con otras cuestiones, incluso religiosas, que nunca, y es solo eso. Nunca mencionas. Claro, uno puede decir, che, no me parece. Pero igual pasa, por ejemplo, nosotros podemos criticar a los gobiernos argentinos, pero si viene alguien de afuera, y sí. Nos pasó cuando el estúpido Schwarzenegger le da una nota a Marley. Bueno. Es un estúpido. Allá por año 2001-2002. Lo odia. Dice, ah, ¿sos argentino? Le dice a Marley. Marley dice, sí. Ah, que tuvieron 5 presidentes en una semana. Y se cagó de risa. te da bronca. Y te da bronca. Sí, vos a mí me dio bronca. No está mal que se ría, no está nada mal. A mí me dio bronca. Y que bueno, se burle de eso. Nosotros sí podemos hacer chistes, pero a mí me dio. Me molestó. En un cuento, el enorme Eduardo Sacheri logró la explicación exacta para ser hincha de fútbol, perdón, Julieta. Pero viste que se habla que no podés cambiar de mujer, de país, de religión, pero nunca de equipo de fútbol. Y él encontró para mí, con mucha sabiduría, que se parece a la relación que tenemos con nuestros hijos. Que uno le ve los defectos, uno piensa que es medio bobina, medio lenteja, es que te lo dice otro. Me decía mi papá. Me agarro a otro palo. Chiquita. Yo te digo que Kiarita no sé qué, no, aunque, mato, aunque sea verdad y aunque lo sepas. ¿Qué te metes con mi hija? Te mato. Lo mismo, de tu equipo, uno habla pestes y miserias, pero te lo dice el otro y te vas a las manos. Tenemos los valores como trastocados. Sí, el equipo somos y muy los hijos es lo mismo, porque los hijos no son tanto. No es lo mismo, tenemos la misma reacción, el mismo comportamiento. Podemos criticarlo solo nosotros. No, incluso, y al país pasa lo mismo. Con Dalia supo criticar a mis hijos. Con los hijos de Atlanta criticamos a Atlanta. Claro, ¿sabes? La tribuna están todos puteando. Sí, sí, sí. Pero viene uno de Chaca y te dice No, incluso podemos decir, hoy no vino nadie, pero me lo viene a decir otro. Claro. No. Si llenamos la tribuna. ¿Estás loco? Sí. No se puede. De hecho, eso en alguna vez, con alguna discusión, alguien argumentó, no quiero ejemplificar, mira la fuerza que estoy haciendo. Y yo dije, ¿pero cómo? Esto, la respuesta fue, ¿pero vos de qué equipo sos? Claro, yo tenía razón. A ver, ¿por dónde te descalifico a vos? Le cerré la boca, digo, ¿pero eso cuándo pasó? ¿Qué importa? Eso es lo que cantamos nosotros. Claro, pero bueno, no era tan cierto. Y a veces la discusión política se vuelve así. Sí, se también. Un poco enseguecida. Una cosa es en el fútbol, que no es tan relevante, y es como un juego. Y otra, cuando la política defendés todo porque sí. Sí. Porque sos... Sí. De esa fila, ¿no? Sí, sí, sí. Obtuso. Porque nos estás atacando también. Sí, también. ¿No? Y ustedes que hablan defensa, que no sé qué, que hundieron al país. Ah, y Macri tal cosa. Parate, yo no soy macrista, no voté. Sí, vos sos macrista. Ah, sí, te das cuenta. De hecho, Rodríguez Larreta y vos son... ¿Qué van a hacer para...? Muy parecido. Estuve pasando hoy por 9 de julio, vi las obras del Metrobús. ¿Cómo van a bordear el obelisco? Te cuento. Están paradas las obras, o sea, no avanza el Metrobús y no volvieron, y no van a... Están parados. Hay una obra pero detenida. Está el camino, es, todos los carteles de próximamente. En el medio está el obelisco y la plazoletita del obelisco. ¿Por qué Wynn se le va...? Había proyecto de telesférico. Telesférico, sí, perfecto. De que se eleve un poco el metro. Arriba del obelisco. Ajá. Claro, lindo, me gustaría eso. Qué lindo. Nada más. Sacás una foto. Da una vueltita. Te tomás un capuchino. Claro. Capuchino. Arriba mismo del metrobús. Capuchino... El purpurado y el... me da palabra del paperío. Sí, que de hecho el capuchino viene de ahí. Ay, ¿no? ¿Un capuchino? El capuchino viene de los monjes que tenían capucha, del mismo color. Mirá la capucha que el café. Acá está el nuevo papa, el papá pay. Porque es igual lo que tiene arriba las papas fritas de McDonald's. Pero es el papa, ¿eh? Bueno, cara de papa. Poco... Cara de papa. Es el Leto el que tiene cara de papa. Sí, es igual. Es Mr. Potato. Está la foto de Mr. Potato en el blog y también la foto con Hugo Porta haciendo un scrum con nosotros. Qué jugador. Uy, eso no te lo vi. Ahí está. El scrum. Ahí levemente. ¿A qué se parece Hugo Porta? A ver. ¿Y Gabito? Y Gabito se fue a pura química. Ah, lo he invitado hoy al programa de Pavlovsky y compañeros. Exactamente. ¿Escucharon el de C7? No. No. Oh, no. Yo sabía que iba a existir, pero no. Sí, es un juego hermoso. Volvieron las 17. ¿Volvieron las 17? No, ¿podemos jugar nosotros como No sé si podemos jugar porque no lo veo. Hay que poner una cortina y Son 6. Bueno, mañana. Es importante la cortina del tiempo porque te pone un poco más nervioso. Ok. Y lo hace más difícil. Bueno, tengo que decir 7 ítems en 10 segundos. Sí. Me gustaba mucho la nutria. Chávez será embalsamado. Eso subtitula TN en este momento. Está hablando Nicolás Maduro y estará dando esta noticia. Chávez será la paz con justicia, la paz con igualdad, que es el legado que dejó en nuestra alma el comandante Perseo. Bueno, está en el segundo día de velatorio. Mañana viernes será el entierro. Con una repercusión mundial, realmente. Será velado por 7 días más en el cuartel de la montaña. Chávez será embalsamado y velado 7 días más en el cuartel de la montaña. Estoy leyendo el videograf de TN. Nada más. No hay comentarios en la... No. Es que ya hay teorías conspirativas que están hablando de tratar de ocultar la verdadera razón de la muerte de Chávez y demás. Las estaba esperando, porque la verdad es que van a seguir creciendo las teorías y demás, de hecho. Y ocultar también cuál fue la fecha verdadera de la muerte de Chávez. Y la hora exacta. Sí, eso es lo que se dice. Sí, se van a decir miles de cosas más y todas también se van a decir en nombre de Chávez. Uh-huh. Chávez hubiera hecho esto, claro, no, sí, hubiera hecho lo otro, dos porturas. Y cuando aparezcan las internas, bueno, pasa con Perón en la Argentina, ¿no? Exacto, todos todo tienen la palabra de Perón. Lo que pasa es que Perón fue un solo nieto, pero tuvo tres presidencias tan distintas, uh-huh, que también algunas decisiones se corresponden más a la primera que a la tercera. Todos, sí, tienen un poco de Perón, tal vez. Y eso hace que todos sean peronistas. Ajá. Si de Narváez reivindica la tercera diciendo que es peronista, claro, hay que citarlo, no, con frases. Que bueno, hay que citarlo con frases. Que Aldo Rico se dice peronista, por ejemplo. Aldo Rico. Como dijo el general, gracias. Exactamente. Sabatella, Cristina. Uh-huh. Es verdad lo que dice Julieta, que le adjudican frases que por ahí nunca existieron. Una frase de Perón que en realidad fue de Bonavena, no, la dijo, claro, Luca Prodan. No, ¿quién, sí, había sido? ¿De quién es? Sí. No, pero se dice Perón. Como decía el general, ahí te escuchan todos. Como decía el general, buen día. Sí. Buenos días. Ah, seguro. Ya le dijo buenos días. Y aplaude. Y si tenés que hablar alguna vez en alto público, decís cualquier cosa, pero cerrado, decía general Perón. Y, ah, y viene una ovación. Total. Garantizada. Vino Solanas también, se dice peronista. Sí, fue peronista. Sí. Lo que pasa es que él fue peronista durante el peronismo, ajá, también. Claro. Y muy comprometido. Y bueno, pero los años lo ayudan para eso. Sí, es cuando verdad. Son más jovencitos. Y la polera. Uh-huh. Mirá cómo hablamos. Rafa, las 17, Chávez y el peronismo. Esto es un asado. La Biblia, sí, y el calefón, ajá, ruso, que vos lo, justo lo reemplazaste. Sí, no lo reemplacé. Sí, lo reemplacé. Un poco así. Matías, no. Matías quiso venir. Vos no, Julieta. Qué feo cuando te siguen refutando, pero en voz baja. Un poco así te manda, ¿viste? Como yo tuve la última palabra. Gracias por haber venido, Matu. Fue un gusto enorme. Gracias. En todos los programas que hagas, invítame que voy a estar. Muchas gracias. Paul, sí. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien. Ellos van a tomar algo. Está bien. Uh-huh. O por ahí se va con Cabito, que nos estará escuchando en el auto, a hacer las ensaladas. El abrazo, Cabo. Nos vamos, se quedan con Metro y Medio, que tiene un programa. El de ayer fue un programón. Bueno, el de hoy parece que es mejor. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la cinturía, la semana queda todos los días. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. En este jueves tengo tanta expectativa por la discoteca. ¡Ay, qué lindo! Por la discoteca de Sebas, que traje, sí, tres temas. Yo creo que te van a... Si no te gustan, me van a gustar. Me van a gustar, seguro. Yo estoy muy predispuesta. Quiero decir, no son temas rarísimos, no busqué la 2B para nada. Para nada. Son tres temas, tres canciones re populares. Perfecto. Que no sonaron nunca en Metro y Medio. Tal vez la segunda sonó alguna vez, no creo. Sí. No creo. Qué bueno. Pero bueno, llego con mucha expectativa los jueves. Qué lindo. Para quien les prevenido, le contamos que estamos haciendo la discoteca de Seba. Los jueves. Que abro mi discoteca y, sí, digo, a ver qué disco podría poner. Y agarro tres canciones. Este y este. Hoy traje, sí, tres canciones. Para mí. Por tu cumpleaños. Sí. Y basta. Y basta, basta regalo. Bueno, ¿sabes? No, basta. Está bien, pero está bueno el festejo así larguirucho. Ajá, las fiestas larguirucho. Tipo Coppola. Sí. Feliz cumpleaños. Fiesta de Coppola. Pero viste en esa época que se hablaba que las fiestas tipo Coppola, ajá, duraban muchos días. No sabía. Bueno, es no una sabía, frase que quedó. No sabía. La época de Samantha y Natalia. Ajá. Tengo que saludar en la apertura. Saludá. A un amigo, porque así se llamó. Dijo, ¿sí? Somos amigos. Un taxista, ajá, Daniel. que me trajo hasta acá cerquita, que tenía que grabar un videito para los chicos de Un Minuto de Voz, y no me cobró. No, a mitad del viaje le digo, Daniel, no, me dice, salvame la apertura, eso sí, yo. Sí. Digo, no prendiste el relojito. Me dice, a los amigos no les cobro. Digo, ¿me tenés que cobrar? No, me dijo, bueno, listo. Estoy saliendo una apertura. Me dijo que te diga que es de Boca y de Atlanta. Bueno, bienvenido. Que Fábregas tiene razón. Igual, decirle Fábregas no entiende nada de fútbol, primero. Bueno, pero justo que tiene razón en eso. En los 80, en los 80 la hinchada de Atlanta era amiga de la de River. Canta. Sí. Las dos hinchadas juntas, la de River y la de Atlanta, rezaba la canción. Qué lindo. De las generaciones más grandes, son hinchas puros los de Atlanta. Con los años, después de años de frustraciones, de mucho ascenso. Él era de Villa Crespo, me dijo. Claro. Oriundo de Villa Crespo. Se fue a Belgrano y ahora es de Boca y de Atlanta. Y ahí van eligiendo. Porque después de tantos años en el ascenso, algunos se agarran de... Bueno, vos te fuiste del barrio. Por ahí, en unos años más, te hacen de Boca. No. Bueno. Yo ya estoy acá y me quedo acá. ¿Y qué canciones trajiste? Traje canciones. Traje muchas canciones. Primero quiero decir que hoy viene Peto Menahem con el curso de antiayuda. Y que estuve preparando las tres canciones. DJ Paul, nuestro musicalizador estrella, no me dejó solo. Bien. Y lo estuvimos charlando, conversando, negociando durante toda la semana. Está todo hablado. El primer tema es de una banda que me encanta, que ya no existe la banda. El cantante tampoco existe. Sí. Físicamente ya no está entre nosotros. Sí, su alma. Pero un cantante de la hostia. Para mí, de los que no hay en el rock. De los que no hay en el rock hoy, seguro no hay un cantante inglés. Así. Es en inglés. Vino a la Argentina una vez sola. Pero no te quiero contar más porque me parece te la voy a dejar picando. Quiero escucharla. ¿Querés escucharla? Sí. Señoras y señores, hoy jueves, Metro y Medio, la discoteca de Sebas, dedicada al cumpleaños de Julieta Luciana Pink, empieza con tal vez uno de mis temas favoritos de esta banda. Through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Rocket ship on my way to Mars, on a collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Parece mucho menos. ¿Te digo una cosa? Decime una cosa. Tú eres rosa. No, mentira. Julieta, en cuarto, escuchá, en cuarto año. Sí. No, 15, 16 años. Sí. Le fui a llevar a mi profesora de educación física esta canción y le dije, ¿podemos bailar esta a fin de año? Bien. Y la bailamos. Mirá vos, de casualidad, ¿eh? Don't stop me now. No me pares ahora, Queen. Visitó la República Argentina en el año 81. Se paró, se va. Aguantemos, aguantemos, aguantemos. Y en quinto año me fui a Bariloche, por supuesto. Sí. Y estuvo la fiesta de reencuentro, sí, del viaje egresado. Deprimente, como, pero no era solo con la división con que nos habíamos ido, sino la empresa, sí, que ya no existe, Río de la Plata, organizó la gran fiesta. Fuimos, sí, volvimos solos con mis compañeros. Claro. Me acuerdo que fuimos a la costanera a comer un choripán a las 6 de la mañana. Y Crónica decía en el título, el diario, no la tele porque no existía Crónica TV, decía que Freddie Mercury había muerto. La, la, la, la, la. Pobre Freddie. Así nos enteramos nosotros. Uh-huh. Don't Stop Me Now, para abrir cancionaza, el metro y medio del día de hoy, la discoteca de Sebast. El segundo tema que preparé, sí, y abro paréntesis, hablando de colegio secundario, sí, el abrazo a mi sobrino que hoy empezó el colegio secundario. No lo puedo creer. No. ¿A dónde va tan rápido el no tiempo? No se puede creer. ¿Por qué está tan apurado? El segundo tema es de un artista que tampoco está entre nosotros. Todo fiambre. Ya no está entre nosotros. No está. No. Sí, su alma. Pero lo descubrí como de grande. Cuando era chico y a mis amiguitas le gustaba, sí, yo decía, es un bailarín cualquiera, claro, es un gen, decía. Uh-huh. Con los años, al ver un ya sabía de quién te estoy hablando, me imagino. No. Vi un documental de él que me partió la cabeza en cuatro. Uh-huh. Y después lo empecé a entender. Sí. Como los chistes de Norman Erlich, que de chico me parecían malísimos y de grande. Sí. Me parecían, había un concepto atrás de todo eso. Sí. ¿Me explico? Sí, te explicas. El segundo tema, en la discoteca de Sebas, mientras bajamos Queen. ¿Cuál es? Es este. ¿Lo conoces o no lo conoces? Mi amigo, fui al colegio con él. ¿Fuiste al colegio con él? Vamos a bailar. Abrimos el metro y medio el jueves con la discoteca de Sebas. Qué buena, oh. Dedicado a Julieta Luciana. Gracias. Hola, Michael. Hola. Hola, Miguel. Hola. Hola. Hola. ¿Querías un hola clásico? Quería. Qué buena onda. Hola, hola, hola. Y dice, pop, pop. Don't go around picking young girls up. con Billie Jean. La discoteca de Sebas, de cada jueves, hoy, dedicada a Julieta Luciana, que el martes cumplió años. Gracias. Y es el señor Michael Jackson. Por tonto no lo fui a ver. Las veces que vino a Argentina, vino una, dos. ¿Cuántas veces vino a Argentina? Una vez. No fui. ¿Vos? No, yo tampoco. Yo tampoco. No lo fui a ver a Michael Jackson. Era chiquita igual. Yo no era tan chico. Compré una revista. Qué bueno, Qué linda canción. Qué linda. Billie Jean es el segundo. Y el tercero te va a sorprender tanto. ¿En serio? Y a la audiencia también. Opa. Luego de una ardua negociación con DJ Paul, dije, déjame meter Déjame meter este. ¿Y Paul qué dijo? Sí, dijo sí porque le encanta él también. Viajamos a los años 80, pero es una versión en vivo del 2000 y pico, calculo. Sí. Viajamos, creo yo, cuando estaba terminando la primaria. Ajá. Vos eras chiquita, pero la conocés esta canción largamente. Sí. Se van a sorprender todos. Ay, no quiero. Sé si esta banda sonó alguna vez en Metro y Medio. Estoy casi seguro que nunca sonó. Ay, quiero. Y empieza a escucharse en la discoteca de Sebas, dedicado al cumpleaños de Julieta Luciana. Gracias. Aplausos, porque la versión es en vivo. Viene de un disco doble. En realidad es un disco simple, pero venían dos a la vez. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Ya estás escuchando de qué se trata? Sí. Suena la batería del trío. Bueno. Porque hay batería, hay bajo y hay guitarra. Es una de las bandas emblemáticas de la República Argentina, de nuestro rock nacional. Y suena en Metro y Medio. ¡Qué güey! Es la discoteca de Sebas. Se paró, Sebas. Son Gustavo, Zeta y Charlie, Cerati, Bocio, Alberti, Soda Stereo. No lo podés creer. Ah, no, no, le... del cuarto. Exclusivo Metro y Medio. Y así, con este tercer tema, terminamos la discoteca de Sebas del día de hoy, dedicado a Julieta Luciana, con Soda Stereo, persiana americana. Te prefiero fuera de foco. Te prefiero irreversible, casi intocable. No vas a caer lentamente. Soy un espía, un espectador y el ventilador desgarrándote. Sé que te excita pensar. El instante previo es como un desgaste, una necesidad. mañana en vivo el último recital de Soda Stereo. Suena, lo escuchamos en Metro y Medio. En la discoteca de Sebas de cada jueves pasó Queen con Don't Stop Me Now. Pasó Michael Jackson con Billie Jean. Y ahora es Soda Stereo con Persiana Americana. Creo que sea jueves de nuevo. En cualquier momento va a ser jueves de nuevo. En 7 días más o menos. Va a ser jueves 14 de marzo. Mirá. Porque lo digo yo. Sí. Y el almanaque, el calendario gregoriano. El calendario. El calendario. Sí. El calendario. Gracias, DJ Paul. Gracias, González. Y el jueves que viene hay que ver a quién se la dedico a la discoteca. A mí de nuevo. No, ya pasó. Hay que ver si cumple años alguien. Sí. Hay que ver si... al día siguiente cumple Lean. Ahí está, el jueves va para Aspis. Y el miércoles cumple Nacho, va a estar de vacaciones. Un poco para los dos. Un poco para los dos. Un tema y medio para cada uno. Sí. No sé qué le gusta a Aspis, porque él escucha solo Julio Agosto y Afo Verde. Le gusta bastante el cambio. Minutos en la República Argentina, 27.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga rockera se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que se quemó esta semana. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.

Y estoy muy orgulloso de tener poca personalidad. Porque, digamos, muy si hablamos, orgulloso. Si te dicen, tenés que hablar en cordobés, hablas en cordobés. Y te dicen, no tenés personalidad. No, todavía un poco sí. Pero ya de a poco la voy cincelando hasta que desaparezca. Bien. Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy, Seba? Hoy voy a hablar de mi deseo de que te vayas del programa. Ah, muy bien. Y bueno, ¿querés irte? No, quiero que vos te vayas. Ah, bueno, qué rebotín feo, ¿eh? Bueno. Bueno, hoy vamos a tener una columna bastante particular, porque voy a hablar de un tema, pero primero voy a hablar de otra cosa. Hoy voy a hablar... Yo te voy a pedir que no hagas más prólogos. Sí, hoy voy a hablar, de cómo contestar mails. ¡Parte uno! Parte uno. ¿Cuántas partes hay? Ocho. Ocho partes de cómo contestar mails. Sí, esta será la uno. Pero bueno, antes voy a hablar un poco de mí y de cosas que me pasaron esta semana. No le importa a nadie. Sí, sí, sí. No, bueno, no le importa a nadie, pero estoy domando a los oyentes. Estoy enseñando. Así que hoy hice dos o tres cosas que realmente quiero que tomen nota porque es así como hay que comportarse. Lo voy a decir rápidamente. A ver. Tuve que hacerme una resonancia magnética. No sé si alguna vez hicieron. Yo hice. Pero no como yo. Déjame completar, no como vos. No tenía que meter todo el cuerpo. Claro, yo tenía que meter todo el cuerpo. Sí. Entonces, todo el cuerpo, ¿eh? En un tubo, en un ataúd. No digas todo el cuerpo como si fuera enorme. Tu igual, cuerpito. El cuerpito, pero todo entero. Tremendo. En un, para el que no sabe, que deben ser muchos los oyentes que no saben un carajo. No digas así. Es como, ¿cómo lo explico? Como un tubo, como lo del papel higiénico. Ajá. Así. Claro. Así, así de chiquito, así de ensordecedor. Bueno. Y además me ataron, porque era de hombro, me ataron, atado, y te meten en ese tubo y hace, porque no es silencioso, hay ruidos. No, no, es desesperante. ¿Cómo es el ruido? Cuchubá, cuchubá, cuchubá. Algo así. Vamos a Atlanta ya. Cuchubá, cuchubá, cuchubá. Algo así, algo así. Escuchaba eso, pero yo yo podía ver un poco. Claro. Porque me llegaba hasta la nariz, ponele. No. ¿Vos no te hiciste nunca? No. Bueno, no te el techo lo tenés a 3 centímetros, 4 centímetros, y así todo. Bueno, la recepcionista, ¿cómo cancherías es lo mejor? Esto quiero enseñar. La recepcionista me dijo cuando saqué el turno, me dice, si querés tomate una pastilla o un tranquilizante. Y yo dije, escuchame una cosa, nena. ¿Está buena? No estoy, sí, no estoy exagerando nada de lo que digo, ¿eh? Yo soy actor. Hace 20 años que sé técnicas de relajación, de respiración, no me hace falta. De última me imagino que estoy en otro lado. Bien. Bueno, bien, bien. Banana. ¿Dijiste eso, tarado? Sí, sí, sí, sí, pará, pará, porque no tiene, nombre las cosas que pasaron. Pete Menahem. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya empezaron con el... Escuchá. Pete, ¿qué eres, ignorante? Pete, me das asco. Genial. Empieza tu columna y me quedo escuchándote de Zoro para odiarte, acumular bronca. Dijiste Zoro. Dijiste Zoro. Zoro, Zoro. Te equivocas. Te equivocas. Dale, oyente boludo. Bueno, entonces llega el momento de la resonancia. Estoy muy orgulloso y muy avergonzado a la vez. Llegué muy canchero. Me hice amigo de todos los médicos. Empecé a joder, esto es una boludez, una boludez. Mirá lo que hice. Viene el chabón, me dice, digo, ¿cuánto va a tardar? Y más o menos 30 minutos por hombro. Y le pellizqué el culo. No. Y le dije, vamos, negro, hacémela en 15. Hacémela en 15, negrito. Y le pellizqué el culo. Todo así. Vos te das cuenta que vos te reís y nosotros, ¿no? Todo un show. Y te ponen en la mano una chicharra por si te asustás o te pasa algo. Vos me conocés. Vos sabés lo que puedo. Antes de meterme, lo que puedo hacer si me dan una chicharra en la mano. Todo el tiempo empecé a joder. Tete, tete, dale, correte, boludo. Tete, mina tenía que ser. Todo el tiempo boludeando. Digo, dale, dale, dale, dale. Después te voy a contar en todo lo que pensé. Muy canchero. Bueno. Me metieron en la cosa. 30 segundos. ¿Lo aguantaste? No. Sí, 30 segundos. Me agarré la chicharra y empecé un escándalo. ¡Sácame de acá! ¡Sácame de acá! ¡Sácame de acá! Ay, Dios. Así hay que comportarse cuando vas a hacerte una resonancia magnética. ¿Y pero nunca te la haces? No, no me la hice. Salí transpirado, salí con taquicardia, me atendió una doctora con hermosa. Y con así, hermosa. Todo transpirado y avergonzado, la invité a salir. ¿Y qué te dijo? Que no, obviamente. Claro. Bueno, a la noche, pincho una rueda. Sí. Yo no sé cambiar ruedas. Por supuesto. ¿Vos sabés? Tampoco, ¿no? Bien. No. Porque es para hombres. No hago nada. Me voy al ensayo y después al estreno. Claro, de una cosa... tiene que saber que estás ensayando una obra de teatro. ¿Cómo decís al ensayo? ¡No importa, si todos la gente! Me voy a lo que tenía que hacer y vuelvo 5 horas después. Sí. Llamo a las 2:30 de la mañana a la grúa. para que venga. ¿Y qué hora fue? A las 3. Uh-huh. Llega a las 3 y el chabón es un oyente de la radio. Sí. Y yo no me le iba a decir, cambiame la goma porque no sé cambiar goma. Uh-huh. Entonces le digo, mirá, sí, lo que pasa es que le presté el cricket a un amigo y no me lo devolvió el turro. Uh-huh. Y ahí me entero que es oyente. ¿Y sabes lo que dice? Estoy muy orgulloso de esto. A ver. Digo, ¿sabes a quién le presté el cricket? A Seba. Entonces, es un divino, pero es un choto. No te devuelve nunca nada. No, me dice, no te puedo creer, tiene un saco. Un saco, ¿verdad? Desmentilo. El saco es verdad. Tiene un saco, como tiene tenés, mi cricket. Como vos tenés mi No te devuelve nada. Estoy muy orgulloso de mí. Bien. Y quedaste como un nabo. Bien. ¿Puedes arrancar? Sí, vamos ahora a nuestra columna del día. Sí. ¿Cómo contestar un mail? Abro la línea de ustedes dos nada más. ¡Para! ¿Cómo contestas un mail vos, Sandrita? El nombre de la persona y listo, empiezo a redactar. Pero yo te mando un mail, ¿cuándo me lo contestas? En el momento. O a la noche. ¿Vos? O en el momento, o no te lo contesto, o a los 10 días. Bien, muy eso. Bien, muy bien. Un mail se contesta entre 10 y 14 días. Uh-huh. Esto está estudiado. ¿Por quién? Por el profesor Morris. Okay. ¿Quién es? El profesor Morris, un tipo que se dedicó a estudiar la cantidad de días que deben pasar hasta que contestes un mail. O sea, nunca el mismo día. No, el mismo día, inmediatamente se contesta esto. Recibí tu mail. Nada más. Nada más. Uh-huh. Al rato. Recibí tu mail. ¿Recibiste mi recibí? Para, vamos a hacer, por ejemplo, Peto, yo te mando un mail y hago el gesto. Sí, ¿no? Hay que hacerlo igual en esta época. Ahí está, recibí. Ahí está. Mail. Peto, el domingo hay un asado en la quinta de Héctor. ¿Venís? Bien. Te pregunto por mail, porque no te contesto. Sí, por mail. ¿Tulín? Bueno, yo te contesto. Seba, recibí tu mail. Ok, te contesto yo. Perfecto. Okay. ¿Pero venís o no venís al asado? Seba, recibí tu segundo mail. ¿Recibiste mi ok de recibir tu mail? Oh. Sí, pero no me contestás si venís o no al asado. Seba, recibí tu tercer mail. Mi segundo mail de recibí, ¿lo recibiste? Y ahí le pego una trompada al monitor. Y así, no, no importa. Yo te voy a mandar durante 10, 11, 12 o 13 o 14 días esto. ¿Recibiste? ¿Recibiste? ¿Recibiste? ¿Recibiste? Y así. Ezequiel pregunta. Bueno, la pucha. Ezequiel, te encanta. Anoche pongo el 13 y está Peto, solamente vos. Sí. Pongo TV Pública y está Peto en las huellas del secretario, que es estúpido, es el protagonista. Sí. Y dice, ahora pongo Metro y Medio y está Peto. Sí. Llegué al invierno, pone, habrá querido poner Llegué al infierno. Sí, al infierno. Llegué al invierno, qué tontillo. Dale. Bueno, ahora te voy a contestar. Un mail, ¿cómo sé? ¿Qué es lo que pongo? ¿Qué es lo que pongo? ¿Qué es lo que pongo? Esto también es una situación real. Hace 11, ¿qué pasa? Hola, Peto, te habla Manolo. Me importa un cuerno al programa de Sebastián Warren. Soy taxista y escucho Metro y Medio. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Hola, Manolo, ¿cómo estás? Yo, a mí también me importa un cuerno el programa de Sebastián Warren. Bueno, basta. Bueno, ¿ves? Sí, dale, dale. Si no fuese por mí, avanzado. Es muy nacional el programa de ustedes. Dale. ¿Sabés lo que significa nacional? Orgulloso. Salta. Jujuy. Dale. ¡Ay, qué olor! Dale. Dale, Peto. Bueno, orgulloso de ser nacionales. Escúchame. Orgulloso. Dale, estúpido. Hace 11 días recibí un mail de un amigo o amiga. Y no te lo voy a decir. No insistas porque no te voy a decir. No nos interesa. Sí te interesa. Si no, no me dirías, no me interesa. Dale. Dale. ¿Qué decía? Hace 11 días, Por favor. Nos vemos el jueves. Uh-huh. Ese es el mail. ¿Y qué le contestaste? Hoy le contesté. Esta respuesta. ¿Me pones nos vemos el jueves? Claro. Sujeto tácito. ¿Quiénes nos vemos? No pones. No hay un nosotros entre nosotros. Para vos, no hay nosotros entre nosotros. Está bien. Y aparte me pones nos vemos. No, nos veremos. Nos vemos. No hay futuro. Para vos, entre nosotros, que no hay nosotros, tampoco hay futuro, no hay un proyecto claro, no hay una posibilidad de un futuro entre nosotros. Además ponés, ¿nos vemos? ¿Qué es una orden? Yo tuve de chico muchos problemas con las órdenes. Empecé en tercer grado el psicólogo, porque no me gustaba que me den órdenes las maestras. Claro. Y ahora me pones una orden. Y me llama poderosamente la atención que ponga jueves con mayúscula. Claro, si nos vemos, tiene que ser algo especialísimo. Tiene que ser un super jueves, no puede ser un jueves con minúscula. Tiene que ser un jueves donde pasen cosas mayúsculas. Para mí es mucha presión. Así que te vas a la puta madre, yo no te banco más, ojalá te mueras de a poquito y no nos vamos a ver un carajo. Así no, así no, así no. Send. Horrible. Pero la verdad, estás muy mal de la cabeza. Jueves, le contestaste todo eso. Sí. Estás muy mal de la cabeza. ¿Vos te ¿por qué? ¿Podemos abrir línea, Peto? Sí. Que la gente haga como que te manda un mail. Sí. A ver qué les contestarías. Sí, pero 40-10... hacemos de cuenta que pasaron los días. Sí, que... sí, sí, por supuesto. Sí. 4017267, escríbale un mail a Peto Merajen por teléfono. Fíjate que no llama a nadie. Que no llame. En todas las secciones explotan el teléfono, menos en la tuya. Bueno, 4017267. Hola, Peto, quería decir que tengo todos tus discos y tu perfume. Apalaca tu capa. Bien, lo que yo acabo de hacer en el mail es algo que hay que... 4017267, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Gonzalo. Gonzalo, un mail a Peto. Un mail, mamá se está muriendo, necesito saber si comprar los medicamentos. Contestame pronto. Bueno, ¿cómo se llama? Gonzalo. Pasaron 11 días. No tan querido casi nada, Gonzalo. Mamá se está muriendo, me pones. Vos lo que querés es joderme el día. No, no se te ocurre empezar con estás sentado, tengo que decirte algo. No, mamá se está muriendo. ¿Querés que me muera yo también? Vos en realidad me pedís ayuda cuando en realidad me odias. Le pedís ayuda al odiado. ¿A vos te parece? Te voy a decir una cosa. Tu mamá se está muriendo, necesitas los medicamentos. Ojalá que a tu mamá le lleguen. No. Pero vos te vas a la puta madre que te remil parió. ¿Por qué? Y los medicamentos se los pedís a Moncho. ¡A Moncho se los pedís! ¿Por qué? ¡Andá! Con todas las A mayúsculas que hay en este teclado. ¡Gonzalo, puto! No, no, es su hermano. ¿Gonzalo? Sí. ¿Estás conforme con la respuesta? Si fuera mi hermano, no sé qué hago, pero sí, es muy anteayuda, así que me sirve. Hasta luego, Gonzalo. Chao, Gonzalo. Sí. Chao. Bueno, lo que quiero que quede claro acá es que todo mail hay que analizarlo, como lo dice yo, sintácticamente, semánticamente, ortográficamente, porque... Si viene con falta de ortografía, retoba. Me mata, por eso hay que escribir con falta de ortografía. Ajá. Y también filosóficamente, ¿por qué? Tienen que entender que... un mail es básicamente una trampa. Uh-huh. ¿Por? Es una trampa que te pone el otro, y ya sabemos que el otro es alguien que te hace zancadillas para ocupar tu lugar, para gozar a tu mujer y también a tus hijos. Y tener tu lugar de trabajo y tu dinero. Uh-huh. Y eso es imperdonable. Pregunta por acá, Peto Menahem, ¿ya se recibió de Nabo Peto Menahem o le faltan materias? Atención. ¿Ya se recibió de Nabo o le faltan materias? Pregunta Lucas. Lucas, fui a tu clase y no estabas de vacaciones, pero en cuanto de la clase voy y me recibo. Forro. Bueno, está muy agresivo, sí, no le den tanto aire. Sos un petatudo, dice uno. ¿Sabes lo que me pasa? Sí. Voy a hablar así, porque así no, estoy calmo. No, habla bien. Si hablo bien, hablo así, la puta madre. No, cambio, no así, insultes más. Así no insulto. Bueno. Porque ¿qué hablas? Ahora soy de un país civilizado y zapatero. Ay, ay, ay. Bueno, otras cosas de los mails. ¿Querés que siga? No. Una más. Una más. El mail debe ser largo. ¿Por qué? El que escribe un mail corto es poco hombre. ¿Quién dice eso? Morris. El doctor Yossi Morris. ¿Lo tenés a Yossi Morris? No. Bueno, de la Universidad de Jerusalén. Es un tipo que puede cantar a la tikva al derecho y al revés. El himno de Israel en hebreo, al derecho y al revés. ¿Y? ¿Y al revés? ¿Y cuál es el mérito? Vos no podés caer. No. Vos no podés decir ni shalom. ¿Y? ¿Y shalom, mirá. ¿Sabés que no podés? Sí, dale. Bueno, tiene que ser largo el mail. Tiene que ser largo. Mm. Porque las palabras, y esto está, esto está sabido, esto es verdad. Dale, las palabras demuestran vigor. ¿Entendés? Mm. Un tipo que contesta ok. Es un flojito. Es un flojito. Mi papá contesta es un bravo. Pija floja. No. Bueno, no quise decir eso de tu papá. No, bravo, bravo. Claro. Contesta, ¿no? Pero contale en contexto, no conteste. Yo me mando mensajes de texto con tu hijo y son mensajes, bueno, son diálogos. Claro, porque por ejemplo la pregunta es, ¿cómo se llamaba Nino? Y te pone bravo. No, claro. No, él pone sí, bravo. Vamos a escuchar en radio a Fernando, bravo. No, cualquier cosa contesta. ¿Sigue bravo. Cantando Manuela? Bravo. Bravo. Sí. Pero no, ¿cómo bravo. Se llamaba el grupo de CAE? Bravo. Bravo. Bueno, escucha. ¿Vos vivís en Mario? Bravo. Sí. Che, me agarró una tormenta. Uy, qué brava. No, cualquier cosa no, ¿eh? Sí. Bueno, a ver tu papá, termina. ¿Cómo contesta el mail? No, no quiero contar más. Pa, te no, quiero mucho, no. Bravo. No, ella le contó que estaba nominada para los Éter. Sí, bravo papá, me puso. Y le puso bravo. Está bravo, bien, está bien. Pero en mail... No, en mensaje de texto. ¿Y por qué estamos hablando de eso acá? Si estamos hablando de mail. ¿Por qué la concha de no, no. Porque la mail no me lo contesta. Hablando de eso. No, basta, basta. Escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien. De Fratellis en Metro y Medio, se la dedico a Ada. Esta canción es para vos, Ada. A las 7 de la tarde con 8 minutos, 27.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nacho Sosa de la operación táctica técnica, con una remera de los Beatles, está Leandro Aspis. Está el señor Pablo Fábregas, que se va a sumar a la mesa de los jueves, igual que Martín Reich, con impecable camiseta blanca. También está el conde Alberto Ezequiel Jaraduc, la señorita Denise. Esta es la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, por aquí por Metro, en el 95.1 MHz, hasta las 9 de la noche. Llegan los tweets a arroba Metro Medio, porque esta es nuestra cuenta de Twitter. Tenemos nuestra contestadora, que es el 4010-7272, y un email, que es metroymedio@metro951.com. Queremos agradecer a Confiterías y Panaderías La Argentina, que nos mandaron sanguchitos, media lunas de grasa de manteca. Podés entrar en clargentina.com.ar o pasás por sus más de 7 locales distribuidos en Belgrano y Palermo, con 100 años de trayectoria. Por supuesto que sí. 7 de la tarde, 9 minutos, 27.3 la temperatura. Y hola. El estúpido de Schwarzenegger, en realidad lo que dijo fue, cuando un periodista argentino le iba a hacer una pregunta, le dijo: ¿usted sabe cómo es el nombre de su presidente? ¿Para qué te lo traen a colación? Fue algo que empezó a las 6 de la tarde. Sí. Que hablábamos, era interesante, un tema que hablábamos con Matías Fernando y con Diego Mariano, acerca de... yo puedo hablar mal de mis cosas, pero vos desde afuera no vengas a hacerlo. No. Es eso. A lo sumo que vos me participes, che, viste que mal tal cosa. Sí. Pero a veces uno participa, al otro solo de oreja. Y para que el otro te diga, no, nada que ver, ¿eh? También, es cierto. Sí, es verdad. Muy teatrero también. Sí. No me gustó tal cosa. No, estuvo muy bien. Ajá. No, super clima lograron. Hola. Hola. Me llamo Benjamín, tengo 3 años, y me gusta Metro y Medio, y me encanta Metro y Medio. ¡Ay, mi vida, te quiero! ¡Maracucho! Precioso, Benjamín. Hola a todos, ¿saben cómo le llaman, cómo le dicen al conductor de Metro y Medio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Munición de arma de juguete. ¿Por qué? Por cevita. Muy bien, muy bueno. Guarda, yo tenía uno. Guarda con jugar al cómo le dicen, Sí. Guarda con jugar al cómo le dicen. Abrimos la puerta del cómo abrimos le dicen. Abrimos la puerta del cómo le dicen. Recibimos originales y recibimos inventados en el momento. ¿Cómo le dicen a...? No se me ocurre ninguno a mí ahora. En el reloj de la radio tengo 7 de la tarde, 12 minutos, 37 segundos, 38, 39, 40. Jugamos hasta las 7. Y 14 minutos con 30 segundos. Abrimos la puertita del cómo le dicen. ¿Cómo le dicen a tal cosa? ¿Y por qué? Por supuesto. Sí. En el 4010-7267 es difícil, ¿eh? Es muy difícil. ¿Cómo le dicen? 4010-7267, esperamos el cómo le dicen. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Si algún integrante de Metro y Medio tiene para aportar un cómo le dicen, bienvenido, por supuesto. Dale. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Bernardo. ¿Cómo le dicen? ¿A quién? Dale, Bernardo. ¿Por qué llamaste? Chao, Bernardo. No, es mudo, Bernardo. Estas cosas me van a matar. Por ahí el del Estas zorro. Son las cosas que me van a matar. Bueno. Esto me va a matar. Dale, vamos. Es difícil el cómo le dicen, pero lo tenemos no, abierto. No, no es difícil. Por ejemplo, ¿cómo le dicen a este? ¿Ves? Pero no sabes. ¿Cómo le dicen es a este? Es difícil cómo le dicen. Puesto de choripán. A ver, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Insiste. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Estas cosas me van a matar. Pará. Estas cosas me van a matar. Pará un poco. Fracasamos, no, no fracasamos. Fracasamos. Es difícil el cómo le dicen. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te llamás y cómo le dicen? Nicolás, ¿cómo te dicen a vos, Seba? ¿Cómo? Matafuego. ¿Por? Porque te cargan por la cabeza. Vení a la puerta de la radio. No, no te enojes. Vení a la puerta de la radio. Abrí la puertita, no te enojes. No, ya está. Listo. Por otra, Verón 7295. Chao. Tengo uno. A ver. ¿Cómo le dicen a la ballena en Chile? ¿Cómo? Tremendo pescado. ¿Y cuál es el...? ¿Cómo fuiste a Chile? 4010-7267. Bueno. Buenas tardes, buenas noches. Tremendo pescado. ¿Quién habla? A Andrés. Andrés, ¿cómo le dicen? ¿A quién? A Peto. ¿Cómo? Motor de heladera. Por. Negro, chiquito y cuadrado. Medio caballo. Hasta luego. No me gusta. Ni negro ni cuadrado. Me gusta el mío hasta ahora. Bien. Iba a decir me gusta el tuyo, pero iba a decir cualquier cosa. ¿Cómo le dicen a la hermana de aquel? Se va. ¿Sabes cómo le dicen a la hermana de aquel? Da un ejemplo, Federico. Camisa celeste. ¿Por qué? Se la ponen todos los colectiveros. También le dicen frigorífico clandestino. ¿Por qué? Porque no se saben cuántas cabezas entran por día. Bien. Se prolonga un minuto más, ¿cómo le dicen? Sí. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Lucas. Lucas, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a Peto? ¿Cómo? Esquirla. Por. Pedazo de bala. Hasta luego, gracias. Gracias. 4010-7267. Sí, o claro. El otro. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Buenas noches, Leo. Leo, ¿qué lees? Ah, no. Es tu nombre. ¿Cómo le dicen? Gracioso. Balde de plástico. Por. porque se raja cuando más lo necesitas. Ah, pero ese me pone triste. Más que nada, no me causa bueno, gracia. Hasta luego, Leo. Hasta luego, hasta no luego. Me gustó ese. Bueno. Hasta ahora me gusta más el mío. Se acaba esta semana. Hasta dale, ahora me gusta el mío. Último, en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Pero cómo te llamás? Mi nombre es Matías. Matías, ¿cómo le dicen? El tiburón blanco le dicen a Peto. ¿Por qué? Porque 2x3 es como un hombre. ¡Upa! ¿Cómo hasta están, luego? Hasta luego. Hasta ahora me gustó más el mío. Ah, sí, ya me quedó claro. Bueno. Me quedó claro. ¿Terminó la puertita? Sí. Wow. ¿Sabes que puedes sacar un 4K? ¿Cómo hago? Un Kinect, un Fiesta Kinect Design. Ese quedó. A un Focus en marzo. ¿De qué colores tenés? De todos los colores. Y lo puedes empezar a pagar la primera cuota recién en julio. Eso quedó. Lo sacás en marzo y lo pagás en julio. Perfecto. Porque durante el mes de marzo, si te compras alguno de estos tres autos, te lo llevas y lo empezás a pagar en julio. Eso quiero. No te pierdas esta increíble oportunidad de acceder a un Ford con una tasa de financiación fija y en pesos de 11,99%. Puedes pasar por cualquier concesionario Ford o ingresar a ford.com.ar. ¿De acuerdo? Yo sí. Bueno, ¿en qué año estamos? 2013. ¿Y el año que viene? 2014. ¿Qué pasa en el 14? ¡Tirurirín! El mundial. Eso pasa. Pasan los años, pasan los mundiales. Los jugadores. Y seguimos utilizando la misma cortina. Se viene el mundial en Brasil. Sí. Que ojalá ganemos. Ojalá, mira. ¿Y en Brasil en qué se habla? En portugués. Bien, ¿sabemos portugués? No, solamente decimos. Por eso vamos a hablar con una profesora de portugués a partir del día de hoy. Que nos vaya enseñando, que nos vaya diciendo, que nos vaya explicando cómo manejarnos en nuestro hermano país. María Eugenia Perazo, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien. Todo bien, todo bien, todo ótimo, gracias a Dios. Cucho, cucho, cucho. Todo yo. Primero la pregunta, me veo obligado a preguntarte, ¿algo de Walter Perazo? No, me encantaría, pero la verdad que no. Ah, ¿sos futbolera? No, no entiendo nada de fútbol. Entonces, ¿qué decís? Encantaría. Me encantaría. Sí, porque no sé. Bueno, ¿por qué te hiciste profesora de portugués, Perazo? ¿Cómo? ¿Por qué te hiciste profesora de portugués? En realidad estudio y se fueron dando las cosas y bueno, estoy acá enseñando portugués, cosa que estoy descubriendo un poquito. ¿Estás en pareja, Perazo? Estoy en pareja. ¿Con quién? Con un chico que se llama Roy. ¿Fala? Roy. ¿Fala Roy? Fala no, Roy odia el portugués. ¿Y a qué se dedica Roy? Roy vende libros en una empresa de libros. Un poquito verde de libros y discos. Perazo. Ya sé cuál. Vamos entonces a que nos enseñes un poco de portugués, ¿puede ser? Sí, para eso estamos. ¿Cómo se dice sí? ¿Cómo? ¿Cómo se dice sí? Sin. Sin. Sin, con N al final. Lo que se hace, sí, con N al final. Generalmente lo que se hacen, ellos responden con, cuando es afirmativo, responden con el verbo. Entonces yo le digo, ¿tudo bien? Vos decís, ¿tudo? O, ¿você foi na praia? Fui. Como simplemente se responde con el verbo. Bueno, teniendo en cuenta que vamos a ir a Brasil, y obviamente el fútbol va a ser el tema. Sí. ¿Cómo digo en portugués? Che, no le peguen más a Messi. Ey, no bate más no Messi. Bien. Repetilo, qué bien. Por favor. ¿Cómo es entonces? Ey, non bati mais no Messi. Dos. Ey, non bati mais Messi. No Messi. Bien, ¿no? Bien. Muy bien. Muy bien. Más. ¿Jirafa? Más. Sí, sí, sí. ¿Y cómo le digo? ¡Eso fue penal! ¡Eso fue penalti! ¡Eso fue penalti! Vale, eso fue penal. Señorita entiendo. Perazo, ¿cómo pregunto dónde está el baño de mujeres en la cancha? Onde fica, te felicito si te lo pueden responder, pero es onde fica o banheiro de mujeres. Onde fica o banheiro de mujeres. Te hiciste encima. Bien. ¿Onde fica? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? Perfecto. ¿Onde fica o banheiro de mujeres? Un banheiro. Bien. Perazo, ¿cómo pregunto estando en Brasil para ir a la cancha? Señor, le hago una pregunta. ¿Qué bondi me deja en la cancha donde juega la selección argentina esta tarde a eso de las 5? Dale, Seba, no puede memorizar. Bueno, es profesora de portugués. Dale, dale. No? Sí, pero... Señor, una pregunta. ¿Qué bondi me deja cerca de la cancha donde juega la selección argentina dirigida por Sabela hoy a las 5 de la tarde? Mozo, ¿onde fica? ¿Qué ônibus eu posso pegar para ir no estádio onde joga Argentina? Perfecto. A las 5 de la tarde. A 5 de la tarde. Muy bien. Muy bien. En Brasil no dicen lunes, martes, miércoles, jueves. Dicen primera feria, segunda feria. Empieza a partir de segunda. Es segunda feira, terza feira, cuarta, quinta, sexta, todas seguidas de feira. Sexta feira. Sábado y domingo. ¿Cuántas veces fuiste a Brasil? Viví en Brasil. Ah, por ahí cantaba Caetano. Caetano. Bien. Caetano, no me gusta tanto Caetano, pero... Más Daniela. ¿Perazo? Sí. Dime Maru, Sebas, no hay problema. ¿Cómo? Podés decirme Maru, si querés. No, Maru. No, para mí sos la profesora Perazo. Perfecto. En Portugal. Sí. ¿Se habla el mismo portugués? Ojo, no esto soy... Es buenísima tu pregunta. Es como Estados Unidos, sí. Inglaterra. ¿Es el mismo portugués? Es diferente la forma en que pronuncian, en realidad. Como que todo lo que ellos dicen, que en Brasil se dice G, en Portugal no se pronuncia. Sí. Se pronuncia entiendo. Como más cerrado. Claro. Es un poco más difícil para el que está acostumbrado a hablar en portugués de Brasil, es más difícil entender el Portugal. El sé que estás en pareja ahora, pero ¿levantás hablando en portugués? No. No. No, la verdad que no. Igual tampoco estoy, sinceramente no estoy a la pesca, pero no, claro. No, la verdad que no. ¿Cómo se dice no estoy a la pesca en portugués? No estoy procurando. No estoy procurando. Okay. Procurando. ¿Y cómo se dice? Uy, me gusta ese chabón. ¿Qué? Me gusta ese chabón, ¿cómo dirías? Eu gosto desse cara. Eu gosto desse cara. La cara es como muy informal. La cara, claro. Cara, sí, no es exactamente lo más formal, pero sí, claro. Es más informal. Hablando en el día a día es como más informal. Bien, estoy conociendo acá tu cara, María Eugenia Perazo. Tu cara. Por LinkedIn. LinkedIn, por supuesto que estás ahí. Y la gente la... mirá todo lo que hiciste, María Eugenia. Todo gracias al portugués. Muy bien. Al portugués. Bueno, Perazo, muchas gracias. Vamos a seguir charlando contigo a medida que se acerque el Mundial. Bueno, perfecto. Vamos a ir aprendiendo de a poquito entonces el idioma. Bueno. Estoy acá para cuando necesitas. Sos fenómena. Muchísimas gracias. Espera. Gracias a ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Ay, Seba, me encantó la música que pasaste. Bueno, muchas gracias. Ay, qué divina. María Eugenia Perazo es la profesora de portugués de Metro y Medio. Dijiste mal. Yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando cante. Estaré hablando sobre Metro y Medio. Lo siento en mi dial. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Fresh. Fresh. Sábados de 8 a 10. Domingos de 8 a 11. Hey. Matinal. Distendido. Fresh. Musicaliza SRZ. Fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax. En encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Hola, soy Tito, el dedo de LAN.com. Si estás pensando en viajar por Argentina, no te pierdas estos increíbles precios de LAN. Volá a Salta por 836 pesos ida, anticipando tu compra al menos 60 días, o 1347 pesos ida y vuelta, anticipando tu compra al menos 10 días, o a Mendoza por 695 pesos ida, anticipando tu compra al menos 60 días, o 1123 pesos ida y vuelta, anticipando tu compra al menos 10 días. Consulta por más destinos en LAN.com o en tu agencia de viajes. Pasillo, ventanilla, pero de avión. Tarifa válida hasta el 31 de marzo del 2013 para volar hasta el 30 de junio del 2013. Tarifa ida sujeta a disponibilidad en clase de reserva N. Tarifa ida y vuelta sujeta a disponibilidad en clase de reserva o consulta términos y condiciones en LAN.com. Llega un nuevo número de la revista de tu historia favorita de Disney Channel. Violeta nos muestra peinados increíbles y los chicos de estudio nos cuentan todo en una entrevista exclusiva. Además, super postales de regalo. Y como siempre, test, novedades e imperdibles secciones para saber más sobre tus personajes favoritos. La nueva revista de Violeta ya está en los kioscos. Together presenta Deported Night. Viernes 8 de marzo, 23 horas. DJ Pepe. Festa Bros. Yamil Colucci. Together. Lit Buenos Aires. Avenida Juan B. Justo 1658. Facebook.com/together.va. La voz más dulce regresa a la Argentina.

amigos, dice LCD Sound System en metro y medio, 7:31 minutos. Y como un día es muy poco para una gran mujer, Alto Palermo decidió dedicarnos un mes entero y nosotros nos vamos a sumar. Escucha muy bien porque te puedes ganar altos cheques y autorregalarte lo que quieras para festejar en tu día. Es solo para mujeres. Te podés anotar ahora mismo mandando un mail a altopalermo@metro951.com. Dejas tu nombre, apellido, número de teléfono y ya entras al sorteo para que disfrutes de un día de compras en Alto Palermo Shopping. En un rato hacemos el sorteo, tenés que estar muy atenta. Ya sabés que con Alto Palermo festejás el mes de la mujer. Y aquí está Pieto Menagem a las 7 de la tarde con 33 minutos, 27.13 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy Pieto hace cómo contestar un mail. Anda terminando. Ya dije que es de infrahumano, esa era la palabra, contestar un mail corto. Sí. ¿Hay un pero en esto? Sí. Sí. John Sunday Pero. Ajá. Meto los mails reenviados, esos forward. ¿Se contestan o se dice, mira lo que me mandaron? Las dos cosas, así se contestan. Mira lo que me mandaron. Los que dicen, mandáselo a Dios o te morís. Esos son fundamentales, ¿no? Esos son verdad. Y el que te pone, no creo, pero por las dudas, te pone y te lo manda. Yo quiero decir esto, y esto es la parte más seria, casi el informativo de Canal 9 es esto. Eso es verdad. Hay muchos casos documentados de gente que le ha ido mal por no reenviar esos mails. Yo reenvío siempre, Peto. Me parece muy bien. Peto, ¿te puedo contar una cosa? Por favor. ¿Viste esos que dicen, si mandas esto, vas a recibir un cheque con plata? ¿Lo recibiste o no? Me dijeron que es verdad. Lo recibió mi padre. ¿Viste? Y le mandó un mail. Recibió el mail, no el cheque. General. Recibió el mail y mi papá le contesta el mail al que le mandó y le puso, te agradezco muchísimo que me lo hayas mandado, me acaba de llegar el cheque con 10.000 pesos, pa. Y el tipo, como muy compungido, lo llamó, pero entre alegre y con bronca. Porque, ¿entendés lo que te digo? Es excelente lo que hizo tu padre. Es excelente lo que hizo. ¿Por qué? ¿Y sabes lo que le digo? Generó en un amigo ira, bronca, resentimiento. Porque mientras hizo eso, podría haber hecho otras cosas más importantes. Y eso es lo importante. ¿Y sabes lo que le digo a tu papá? ¿Qué? Bravo. Bien. Tal para Peto, te hablamos de Verabebú. ¿De dónde? Te invitamos a comer un peto, te hablamos de Verabebú. Te invitamos a comer un lechón para salir del quilombo de la ciudad. ¿Qué es? Bueno, voy para allá. Voy para allá. Adelante. Sí, salvo que sí y solo si sí es corto el mail. Si tenés que, por favor, me podrías, por ejemplo, yo te mail de la editorial. Por favor, Sebastián, necesitaríamos con urgencia, si puede ser hoy, ¿me mandás una sinopsis de tu nuevo libro? Te pongo no. Eso. Solo no. O sí, podría. ¿Podés? ¿Podría? Sí, podría. Sí, podría. Bien. ¿Lo mandás? No. Bien. Peto, ¿qué pasa cuando el mail te lo manda tu madre, tu padre, por un motivo que a vos no te resulta tan importante y a ellos sí? Yo a mi madre y a mi padre cuando me mandan mail les contesto, ¿sos boludo? No. A mi mamá. No. ¿Y sos boluda? A mi papá. No me gusta. Soy tu hijo y me mandás mail, ¿qué te haces? No. ¿Qué te haces el pendejo? No me gusta. Escribime una carta, si querés, en máquina de escribir. Por favor. Sos muy conservador. En el fondo sos un conservador fascista. Un conserva. Por supuesto que sí. Un conservador. Cuando yo te mando un mail... Sí. Solamente soy civilizado si al rato te mando uno diciendo otra cosa. Y al rato te mando otro diciendo otra cosa. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Que ponga cara de estoy diciendo una genialidad. Sí. También es muy bueno... Yo contesto muchos mails, pero por ejemplo a vos te contesto el de ella, a ella le contesto el de Nacho. Entiendo. Y se arman unos quilombos que nos cagamos de la risa. Y vamos a ir terminando. Peto, llegás a la casa de un amigo, de una amiga. Y le contesto los mails. No, eso, entras al mail de los. Sí, ¿y le lees los mails? Sí. A veces contesto sin ver. Solo pongo responder y lo que se me ocurre en ese momento. Bien. Eso es muy bueno. Perfecto. Pero pará, ¿es verdad que estás trabajando de contestar mail? Que si alguien te puede contratar, si quieres. Sí, estoy trabajando de contestar mail. ¿Cuánto cobras por mail contestado? $5 el mail de medio párrafo. ¿$5? El mail de medio párrafo. ¿Empezas cuánto? Ah, eso ya no te lo sabía decir. Eso no manejo. Es insoportable. Bien. ¿Vas terminando? Sí, voy terminando. Dale. Últimos dos, por favor. Hola, quería hacer una denuncia contra Peto. Peto, estuve en Frankfurt y no te conoce ni el loro de Frankfurt. Ahí tenés. Mira, primero, te felicito por la mentira de que estuviste en Frankfurt. En el tono de voz se te nota, boludo. No digas así. Boludo. No digas así. Tercero. Y tercero. Segundo no te lo voy a decir. Bien. Segundo, ser nada. Y tercero, ¿por quién preguntaste? Gil. Gil de goma. Gil de negro. Muy... ¿Por quién preguntaste? No, no me gusta. ¿Por quién preguntaste? Basta. Por Peto. No. No me llamo Peto en Frankfurt. ¿Cómo te llamas? No te voy a decir. No te voy a decir a vos, no, ladrón. A mí, gorda. Gorda. ¿Qué decís? No, no me gusta. Te la lo digo como Ernestina y Bernacchi. Gorda. Paralo, muy agresivo. Paralo, bueno, y otra. Bueno, lo último. Sí. Por favor, si vos querés escribir todas las palabritas nenoide, escribí un libro, escribí una carta. En el mail no se usan ni los pronombres ni los artículos. Y las palabras se abrevian. Mm. Así se hace. ¿Cómo? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si yo te me mandan un mail. ¿Dónde puedo ver todo lo del cumpleaños de Juli? Y la respuesta, en una carta. En una carta, no me con una 303 o algo, sería... En el blog ya pueden ver y escuchar todo lo que pasó en el cumpleaños de Julieta. ¿Cómo contesto en el mail? ¿Cómo? Y escuchar todo LQP. Cumple Juli. ¿Cuántos años tenés? 72. ¿Cuántos años tenés? 72. Y haces estas estupideces. Tenés un hijo, Gil. ¿Le está diciendo Gil a mi hijo? No, no. ¡Esto está grabado! No. ¡Esto está grabado! ¿Tenés un hijo? ¡Esto está grabado! Toma, Gil. Mirá, ¿a vos te gustaría que yo te diga, tenés un bebé, puto? No, chicos, está muy agresivo. Primero, no está muy agresivo y está muy discriminatorio. Estoy agresivo. Muy discriminatorio. Estoy agresivo. ¿Te vas? ¿Ya está? ¿O sí, tenés me voy. Algo más? Esta vez me voy. Bueno, ¿sabes qué? Insoportable, me estás repodrido. ¿Repodrido, dijo? Anda, fue un audiólogo. Pará, dejalo, terminá, va de nuevo. Va de nuevo. Insoportable, me estás repodrido. ¿Sabes lo que te deseo? Te deseo que tengas un moco que te moleste y que estés todo el día tratándote de sacándolo y no lo puedas sacar. ¿Sabes lo que te deseo yo? Yo te deseo que te encuentres con Seba, a quien admirás mucho, y le hables durante 45 minutos y él esté rojo de la bronca de tu eje. Peto, ¿sabes? Y vos te des cuenta. ¿Sabes qué te deseo yo? Que te despiertas mañana. Despiertas. Que tengas. Se equivocó. Una bombacha y un corpiño. Que salgas a la calle en bombacha y corpiño. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que mañana te despiertes y no te acuerdes para qué se usa el pito. Y temes. Y todo lo que pasa. Que no te acuerdes. ¿Y esto qué era? ¿Parece que era un tupper? ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que mañana cuando te despiertes, lo primero que veas sea tu viejo todo depilado, desnudo, y que él te diga, ¿sabes qué, hijo? Me depilé. ¿Qué te parece? ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te despiertes en la mitad de la noche y cuando vayas a ver al nuevo, al bebé, que hable en alemán. Una frase enterita en alemán. Serio, mirándote serio. Un poquito con el saludo nazi. ¿Sabes qué te deseo yo? Que mañana te toquen el timbre en tu casa, abras. Que sea Mirta Bonelli que te escupa en la cara. Eso te deseo yo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te encuentres ahora cuando termines el programa con la Goca Sarli y que te diga poseeme, poseeme, poseeme, poseeme. Me encantaría. Bueno. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Realmente te lo digo. Sí. No te deseo ni lo mejor ni lo peor. Te deseo lo más o menos. Para siempre. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que a partir de mañana, a todos los directivos de todas las radios se les ocurra saludarte dándote una patada en el culo. De acá por 5 años. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que mañana te llame Tinelli y te ofrezca ser el nuevo dinosaurio Bernardo. Y que no le puedas decir que no. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que vayas al programa de Mirta Legrand. Ahora que sí, no está. Pero que vayas vos solo, con las cámaras apagadas, todo eso, que no te sirva a nadie la comida, nada, que te quedes ahí. Y que comentes. Bueno, mirá, Mirta. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que te llamen todas tus ex novias de tu vida y te digan, todos los novios que tengo ahora son mejores que vos. ¿Sabes qué te deseo yo? Que mañana te despiertes y te des cuenta que todo lo bueno fue un sueño. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que te despiertes el martes que viene recién. Que te vayas a dormir hasta el martes duermas. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que a partir de mañana, cada vez que te despiertes, te duermas. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? que desde mañana empieces a hablar solo en portugués. Y te olvides el resto de los idiomas. Regal. Bien, lo logré. Pero era a partir de mañana, ay, Nuelo. Sí, ahorita. Soy fileteador, le regalé la tele a un tipo que pasó pidiendo por la puerta de mi casa y escucho Metro y Medio. Soy Mostaza Merlo y le deseo a todos felices fiestas para la Metro. Escucho Metro y Medio. Hola, me llamo Lucía, tengo 12 años y con mi papá escucho Metro y Medio. Un beso. Hola, soy Sebastián Weinreich, estoy en Madrid y conozco el edificio donde viven Joaquín Sabina y Pablo Milanés y conduzco Metro y Medio. Hola, mi nombre es Pablo Fábregas. Quiero decirles a todos que después de los 30, el marrón se te filtra como el agua. Y escucho Metro y Medio. Hola, soy Julieta Pink y quiero pedir perdón porque para un chiste usé el nombre de Roberto Sánchez y hablaba de un fallecido y justo él también falleció. Le quiero pedir perdón a la familia y a las nenas. Y escucho Metro y Medio.

Llegué y dije, hoy voy. Hoy me pago unos buenos masajes, me quiero que yo. No fui. Así el 100% de las veces que tuve la oportunidad de hacerlo. Yo tuve mis experiencias. ¿Cómo le pega la mesa? Sí, demasiado. De Tano, Fui, una vez que fuimos a grabar Quilla, un famoso spa del centro, que van todos. No, en putero. ¿Quiénes son todos? Los hombres. Van ahí. Y no está bueno ver hombres en pito todo el tiempo, no me pareció bien. ¿Quién dijo que en los saunas secos o húmedos o no sé cómo se llaman tienen que sentarse en esas tablitas en nalga, como en las películas? No está bien. Claro. No, no, malísimo. No está bien. Había una pileta con un agua 50.000 grados de temperatura. Turbiona. Sí. Porque le tiran tres tapitas de un líquido de cree que ya está. Y después me hice masajes. En unas vacaciones Dalia me convenció y dije, bueno, dale, vamos a hacer masajes. Sí. La Sheila, decirle que son dos gambas. Pensé en otra cosa todo el tiempo, ¿no? Decía que termine esto ya, no me pude concentrar. Porque además me puso música para pasarla bien. No, disco. Música de Enya, ponele. Yo fui a un baño turco en Turquía. ¡Esa! ¡Valga la redundancia! Y me escapé. ¿Te escapaste por qué? Me quedo en pito, como correspondía. ¿Toalla? No, señor. No, también me parece en pito. Y antes que yo, estoy esperando para que me haga masajes un señor. Ya dije, pito señor. Pito señor. No, esto ya lo vi. Dijiste. Veo lo que le están haciendo al turco amigo. ¿Y qué le hacían? Hermano, ¿qué le hacían? De todo. Oh. Por ejemplo, te pasaba la mano por cuanto pliegue había en tu cuerpo. No. ¿Incluido? Claro, y el tipo, como si, viste que si estás jugando a hacerte tomas, de vestido. Es de varón desnudo de gay. El mismo movimiento. Y ahí estábamos desnudos. Y se lo frotaba demasiado y me empezó a subir la adrenalina. Y dije, la verdad que no estoy, no seas cagón, ya te sacaron. Y me escapé. Porque... ¿En culo te fuiste con... No, en medio que tuve que inventar en un idioma que no manejo, que medio que tuve que inventar una excusa con cara de. Igualate quilombo, sí. ¿Ok? Sí. Para igual, que me duela la ropa. ¿Qué les importa a ellos si te querés ir? ¿Te querés ir? No, pero el tipo me miraba con cara diciendo, vos recién entraste, ¿para qué me estás pidiendo la ropa? Y yo le tenía que decir, ninguno de los entendemos, y decíamos, quilombo, bardo, cabeza, raje, bala. Dame la ropa que me quiero ir. Sí, no sé, me fui. Sí, malas experiencias. Mal. Y en un viaje que hice recientemente también me sometí a unos masajes. Y no. No la pasás bien. La verdad que no. ¿Dos veces ninguno de los te gustaron? No la pasé mal tampoco, para pero mí no. No se puede relajar. No, eso es. ¿Te gustó? No, la verdad que no. Y además me da un poco de vergüenza que me toque. Vergüenza. ¿Te conocí a la masajista? No se habló. No lo sé. ¿Era muda? No. ¿La mina no. era muda? Se habla poco. Nada más. Tal vez te dicen, estás tensionado y cosas así. Si te molesta algo, decime. Sí, eso bueno. Difícil. Y aparte, esa mentirita de. Ahora respiramos profundo. No eso es lo que me desconcentra. O sea, te hacen así al final, ¿viste? Te masajean un poco y hacen así como que tiran las energías malas. Que tenés cargadas en tus músculos. Bueno, claro. Yo una vez que estaba contacturado vino. Yo pedía masaje, yo quería que me hagan cosquillitas. Pero no existe esto de rasquis. No existe el rasqui a domicilio. Entiendo. No. Entonces llamamos a una masajista profesional que yo. Y llegó y me puso unas piedras. ¿Calientes? No. Y medio que torciendo la nuca, dije. ¿Para qué? Che, prefiero los masajes. Y si no, presto la energía. A mí me pasó una vez. A ver. Que poniéndome electrodos. Bueno, me estoy exponiendo. ¿A dónde? En el cuerpo. La chica que me lo ponía no fue. Y fue otra. ¿Y? Y me dijo: acá me dejaron todas las indicaciones de tu ficha. Bueno, perfecto. Muy relajada, boca abajo. Ajá. Uh-huh. Y lo puse en una frecuencia no, que no era la mía. Sentí la silla eléctrica en mí. No, pero me puse a llorar. Mejor cola del staff. Inmediatamente a llorar. La piba que me pide perdón, que me dice, pensé que estaba en 14 y estaba en 24, ponele, y quedé todo así, tiritando. ¿Peligroso? Y bueno, muy peligroso. Muy peligroso. No te pasa nada, pero es una sensación horrible. Sí, no. Horrible. Yo cuando una de las últimas veces de acupuntura... ¿Para qué? Viene... Por la espalda, estaba hecho pelota. Y no como ahora. Y el señor, el chino, dice, terminamos. ¿Estamos? Sí, basta. Me palmea, me saca las gomas, me palmea y le digo, algo me duele. Oh, marica, no, terminamos. Me dijo, marica, no, pero algo así, como diciendo, no, o sea, flojito, pero es que yo, terminamos. Y me pongo, y empecé a llorar el dolor, dice, vamos, hombre, vamos. No, chino, flojito. Y de golpe, revisa y me dice, me olvidé, no, aguja, papá. ¡Ay, chinito, no! ¡Chinito, no, fe de rata, chino. Pobre chino. Sí, sí, bueno, sí. Malas experiencias. Por algo está bien que no nos relajamos. Sí, sí, nos ya estoy. Todas. Sí, bueno, estamos justificando el no. El no spa del programa. El no spa. Me estoy olvidando de uno ahora, me parece. Ah, no. Ah, hiciste un montón de veces. No, no, es después servicio. Hice yoga. Sí. Probé yoga una vez. Eso. No. No, yo tampoco. No pude. No pude. No. En medias. No, no. Yo creo que tengo que ir a yoga, pero me pasa eso, no puedo. Yo también tengo. Tiene que ir a tu casa, la profesora. Igual, no, igual. Es mejor que trasladarte. Mm. Porque te pones nervioso. Me da vergüenza que venga a casa en el living, Benito diciendo, pa, ¿qué es eso? Claro. Claro, no, no. ¿Y si le decimos que venga acá una profe de yoga? No, no. En la prepa, no, a las 5. Para mí, esas actividades nosotros no las podemos hacer juntos. Claro. Porque somos infantiles, vamos a hacer chistes. No, todo. No. ¿Quién se va a poner? O sea, las dos chicas adelante y todos los chabones atrás. Claro. Sí, no. Que no. Sí. Pablo se va a bajar los pantalones. No, ya sabemos. Así que sigamos comiendo choripán. Sí, sigamos. Al final me quedo porque sigue metro y medio, una hora más. No voy al analista, insista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar. Me tiene que llegar Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio, en metro y medio. Hola, ¿cómo te va, Dios? ¿Cómo está la vida? ¿Bien? Bueno, yo también creo que estoy bien. Hoy, muchas veces cuando están terminando los días, me pregunto, ¿valió la pena el día de hoy? ¿No valió la pena? ¿Te cuento lo que hice hoy o no te interesa? No te cuento. Tuve una reunión de esas que uno va pensando que no va a pasar nada y después pasó como algo copado. Almorcé con mi hija, me retó mucho porque me dijo que no sé doblar servilletas. Y después ensayé. Te dije que voy a hacer el unipersonal otra vez, ¿no? Ya sé que es un poco ególatra unipersonal, pero me gusta hacerlo. Y hoy ya lo tengo casi, lo estoy ensayando, pero me da temor. Y eso es lo que me está despertando la noche ahora. La ansiedad por el estreno, más que la paternidad. Así que te invitaría, pero como no, no vas a ningún lado. Más, para mí sería una movida de prensa grosa que vengas. Si querés venir es el 22 de marzo. O si no, puedes sacar entrada, Gil. Quédate a net. Bueno, y después vine para la radio, Dios. Y acá estamos. No sé si escuchaste el programa hoy, pero tuvimos la sección antiayuda. Y a veces da la sensación que vos sos un poquito antiayuda también, ¿no? El mundo viene bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Y nos tirás un tsunami, nos tirás una lluvia, una tormenta, algo por el estilo. ¿Puede ser, Dios, que sea así o no? O el mundo viene mal, mal, mal, mal, y de repente hay una buena noticia que queda medio perdida. A veces es como que vas un poco contramano de todos. Me parece como que debería ser más terrenal el tema de Dios, que deberías vivirla un poco más acá con nosotros. ¿Escuchaste ese ruido? ¿Qué fue eso? Dios. Dios. Yo escuché un ruido. Buah. Hasta mañana. With a wall.

Señoras y señores, estamos en la mesa de los jueves a las 8 de la noche con 17 minutos. Martín Alejandro Reich, bienvenido. Pablo Daniel Fábregas, bienvenido. Julieta Luciana Pink, bienvenida. Sebastián Marcelo Weinreich, bienvenido. Acá estamos los cuatro. Saben cómo es el método, ¿no es cierto? Sí, y más o menos. Me lo podrías explicar igual. En un rato te lo explico. De ese bolillero sale una bolilla, esa bolilla indica un número, ese número un tema del que sí o sí, o sí vamos a tener que opinar, debatir, decir, contestar preguntas. Oye, sí o sí. Sí o sí. Hoy hay cuarta bolilla, sí. 38. El tema 38 vamos está cargado. Vamos así rapidito como para... Ah, sí, empezamos con todo. Sí, tranquilo, tranquilo. Con todo. No, tranquilo. El tema es lo que menos me gusta del sexo. ¡Epa! No dije lo que más, lo que menos. Bueno. Lo que menos me gusta del sexo, dice la bolilla 38, juega la audiencia desde el colectivo, taxi, remí, auto, trabajo. Yo puedo empezar. Sí. Que sea el sexo la misma vía para divertirse, pasarla bien y tener hijos. Que sea el mismo... Qué profundo. Es una buena reflexión. No, lo hemos dicho, no sé si en este programa o en su versión anterior, en la otra radio. En Video Match, me parece, Luis. En Video Match. Cuando fuimos invitados. ¿Cómo tener un hijo no es con otra, con otro método? Con otro como método. Por ejemplo... Comiendo gelatina. Darse un abrazo, por no sé, de 28 minutos. Vos no te das un abrazo de 28 minutos sin querer con Dani Miche. Es verdad. Es el instinto para mantener la especie. Claro, ok. Después que el hombre lo haya usado para divertirse o para pasarla bien es otra cosa. Ahora, que hoy por hoy siga coincidiendo, me parece lo que menos me gusta. Abrazo, Dani. ¿Está bien? Se entiende perfectamente. Sí, perfectamente. ¿Les parece muy infantil, muy boludona? No. ¿Se presiona un botón? Me presionaste y ahora tengo que pensar algo más profundo para ganarte. No, un poco es infantil, pero bien. Tiernamente infantil. Sí, claro. En buen sentido. Como hemos hablado de los pechos, lo mismo. Que los pechos sean para una cosa y sean para la otra. Y eso que es todo bifocal. Coincido, pero voy a tratar de pensar para el otro lado. Y digo que tal vez forma parte de la misma confusión de la vida. Que la vida es como una ensalada, es un quilombo. Entonces, en ese desorden, entra que... Pero es muy fácil concebir desde ese lugar, ¿no? Porque obviamente después hay personas que les cuesta, ya sabemos cuál es el lado B, pero que en dos segunditos, vos también teniendo sexo ocasional, puedas traer una vida al mundo. Bueno, ahí está la responsabilidad de cada uno y los métodos. Está bien, pero estamos cuidarse. Jugando. Y vos decís no, por supuesto. Por eso, ante ese quilombo, el ser humano encontró la manera de divertirse y no procrear si no lo deseas. Claro. Porque abrazar 28 minutos a Dani Miche es denso. Pobre Dani, son mucho tiempo. Bueno, pero Dani... ¿Te imaginás que querés un hijo y tenés que abrazar 28 minutos a tu mujer? También es raro porque te pueden agarrar en la calle y te abrazan. Pero 28 minutos no te abraza nadie, ni tu mamá. Aparte, Dani viaja mucho, no podés agarrarlo siempre acá. Además, me imagino un abrazo con amigos. Che, aflojado, listo, vamos a tener un hijo. Listo. Bien. A mí menos me gusta el sexo. Martín Reich. Se me ocurre una más terrenal. A ver. Que terminás transpirado. Y es un poco, en el deporte me gusta, pero acá, yo qué sé, ¿no? Para los dos es un poco antiestético. A ver, para que me ducho. Podés no ducharte, no sé, no es así en general porque están cansados ya. El aire acondicionado te puede dar un golpe. Claro. Y para el aire no participa. No, digo, si pone aire acondicionado, puede paliar los efectos. Terminar transpirado. Sí, no lo veo grave para nada, ¿eh? Pero, digo, por ahí es el punto, si querés... A modificar. Entre comillas, flojo. Volviendo al tema de Julieta, déjame que vuelva. Porque me quedé pensando, Julieta decía... Más por el segundo. Lo que no le gusta del sexo es que sirve para, por un momento placentero, si y para procrear es también. Es panqueque el sexo. Claro. Sí. Forma parte de la vida, te dije, de la confusión. Sí, debe ser la ensalada. Sí, y tiene algo religioso, me parece, en eso. Como que Dios o la naturaleza o alguien te dicen, la vas a pasar bien, pero mira, no te la voy a hacer tan fácil. Claro. Un costo va a tener esto. Pasa que si fuésemos más animalitos, sería todo lo contrario. Es pasarla bien y reprodúzcanse. Claro. El tema que nosotros ahora para reproducirte es que sabes cuánto cuesta el colegio. Claro. Dónde lo vas a tener. Sí. Si es necesario para todo. Entonces, no solo eso. Nadie quiere tener 50 hijos. Nadie lo hace 50 veces. Claro, en el Opus se ponen las pilas. ¿Sabes? Bueno, sí, los religiosos. Sí, sí. Las religiones todas. Yo voy a elegir lo que menos me gusta del sexo. El momento después. No sé por qué. Me resulta un poco... Hasta que encontrás el control. Un poco esas cosas. La incertidumbre. Era que ahora ya no hay una cosa así de... No es una pareja ocasional que no hay... Claro. Si hay silencio no pasa nada. Claro. Pero igual a mí me sigue... Le falta algo ahí. Un momento vacío. Claro, un sponsor. Por más que haya estado bueno, como algo que ahora volvemos a hacer de nuevo los que... Es raro. Por ahí que entre un amigo de cada uno ahí. Puede ser. Y cada uno tiene un rato de charla. Claro, es una buena opción. Él tiene, sí. Pipa Gutiérrez tiene que entrar. Tipo claro. Banco de suplente. Chicos, sí. Terminamos y entran. Una conferencia entra, de prensa. Entra tu amigo Gaby y entra una amiga de Dalia. Ahí está. Puede ser. Bueno. A mí lo que menos me gusta del sexo, y me voy para atrás porque, digamos, esto de los hoteles de alojamiento no lo practico hace rato. Que cuando mirabas, uno de los dos seas vos. A esto voy, digamos, ver al otro siempre me resulta sensual, excitante, lo que vos quieras. Fíjate que dice ver al otro. El otro. El otro, sí, el otro. No me importaría si es un hombre, bienvenido sea. Pero cuando estabas vos en esa fotografía, decías... Bueno, igual estás zafando de la pregunta. Claro, del... Para mí estás zafando. Está hablando del acto. Repetir la pregunta. Lo que menos te gusta del sexo para vos sería verte a vos. Verte. Eso. Haciéndolo. Ahí está. Está bien. No, la hizo bien. La hiciste bien. Tiene razón. Sí, no, es malísimo verse uno. Yo te vi, Pablito, y no es tan grave. Porque soy el otro. Pero si te vieses vos. Sí. Claro, claro. Okay. Verse a uno es muy ridículo. ¿Y ver a Peña? No, porque él tiene a Peña. Justo. Claro, tiene a Peña, pero vestido está Fernando. Está vestido. Y te voy a decir algo más. Cuando en los hoteles de alojamiento tenías el espejo en el techo, yo acostado tengo el tronco más largo que parado. Claro. No entendí. Cuando yo estoy acostado y me miraba para arriba, por un efecto visual, mi tronco era aún más largo y mis patas aún más cortas. Otro tronco, fue el tronco. Es como que mi compañero acababa de tener sexo con un Lego. Claro. ¿Entendés? Era muy raro eso. Claro, por más que uno no se quiera ver, si está el espejo te ves. Sí. Eso sí, no podés parar. No puedes estar todo el día con los ojos cerrados a la fuerza. Claro. Así bueno, que bueno. por esa razón también no entendemos a los que se filman. Claro. No. Entiendo mucho más al que filma de trampa, pero pone más la cámara en el acompañante. En la otra persona. Segunda bolilla, por favor. Esta vino rápido, vamos con 4. 13. Loco Abreu, al banco hoy. Uf. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué no entiende del otro? Pero no de los otros tres de la mesa. Sino va a tener que sacar un papelito con el nombre de un integrante de la mesa. Esta es temática. Y de ese va a tener que decir, o de esa, ¿qué no entiende? Si usted saca su propio nombre, tiene que decir que no entiende de usted. ¿Qué cosas no entiende de mí? No. Se paró Seba, pero para... Tiro los papelitos, agarren, por favor. Bueno, vean, justo quedan 4 ahí separaditos. Bien. Marto. A ver, que cada uno diga quién le tocó. Marto. Marto. Martín Reich. ¿Usted quién es? ¡Vamos! Bueno, ¿qué? ¿Quién te tocó? Pablo. A mí me tocó Julieta. ¡Ey! Y a Martín le tocó a mí, por supuesto. Por ende, a mí me tocó. A ver, pero ¿podemos pensar un ratito o no? Sevilla. Silencio. Oh, hay que arrancar. Déjame pensar. Bueno, ¿por qué no entiendo de Marto? ¿A quién le tocó a sí mismo? Y Pablo debería arrancar, que no entendés de vos. Sí. ¿Por qué no paro? Eso que no entiendo siempre de mí. Tengo que hablar de él. Sí. Siempre estoy pensando en sentarte un Pablo. ¿Y qué te contestás? Porque no puedo. Pero. Sí, seguí entonces. Yo Lancer. Ajá. Sí. Bien. ¿Quieren que la extienda si piensan? No, que no entiende del otro. Está bien. A ver, de Julieta. Difícil, ¿eh? Difícil. ¿Qué no entiendo de Julieta? ¿Querés que arranque yo? Dale. ¿Qué no entiendo de Marto? Después del póster de Peña, que para mí este es el mes que es lo saca. Un cuadro, Juli, es un cuadro. Bueno, tiene un cuadro de Peña en la habitación. Y para mí, de los grandes cambios que hizo Martín en pareja, positivos todos, el que se viene este mes, es que nos va a contar que saca ese cartel. No ha pedido de ella nada. Él lo sintió, terminó la etapa. No es que no lo sacaría, es que está hiperclavado. Bueno, pero ¿por qué lo clavaste? Es un póster de. Vinieron dos tipos a clavarlo. No lo clavé yo. Bueno, pero lo mandaste a clavar vos. Siendo Peña, no, fue una idea mía, pero. Pero yo quería ser artístico, pero es medio un bolón que sacamos. ¿Vos en algún momento dijiste clavame a Peña en la pared? No. Bien, vos no entendés eso. No entiendo eso, pero como sé que lo va a sacar este mes, lo intuyo. Bueno, está bien, Julio. A nosotros, entonces. ¿Qué no entiendo de Marto? Un tipo que se cuida, que se alimenta, tiene una vida como de futbolista. ¿Cómo va a correr sin desayunar? Ahora estoy yendo... Muchas veces me lo pregunto. Es verdad, ahora estoy yendo más desayunado. A gastar energía con la panza, ¿cómo está después de horas de sueño? No tiene panza. No, quiero decir los órganos. Ah, para mí no tiene órganos tampoco, Martín. ¿No tiene órganos? No. Bueno, ¿cómo hace deporte sin gasolina, digamos, para el organismo? Bien, Juli. Sí. Dame gas. Tiene menudos, no tiene órganos. ¿Qué no entiendo de... ¿Qué no entiendo de Julieta Pink? Podría fuerte. Decir por qué no se cansa de hablar, pero no. Estoy bastante entiendo. Moderada. Eso lo entiendo. Estoy moderada. Ciertos miedos que antes tenía que ya no los estás teniendo tantos. ¿Qué miedos? ¿A los perros? No, bueno, miedo a los perros, pero ese un poco lo compartimos. Miedo a... al éxito, llamémoslo así. A romperla. Algún crecimiento. Muchas veces la escuché a Julieta decir, me ofrecieron este trabajo, no sé qué hacer, cuando no tenía ninguna contra. De a poquito lo vas derribando. Bien, Sebu. Pero no era elogia al otro. Y hasta ahora no, no estoy elogiando igual. Bueno, sí, decir que estoy superando miedos es una buena. Que no entiendo. No, no entiendo que a veces te haces la canchera con respecto a los sentimientos. Mira. Al sufrimiento, me parece. Debe ser tu manera también de combatirlo. Ajá. Pero bueno, es eso. Lo voy a pensar. Martín Reich tiene que decir que no entiende de mí. Esto parece un grupo de 15 años, pero bueno. Es lo que toco la bolilla, chicos. Los perros de Fábregas. Sí. Y yo creo que lo que un poco no entiendo de Seba, hasta me gusta, que es su pasión por Atlanta. Uh-huh. A veces desmedida, que ajá. Que yo futbolero enfermo, porque soy muy futbolero y me encanta, pero lo de Seba es puntualmente por... No, no, yo soy, me encariñé con Atlanta, obviamente. Fue en Morales. Él es de Navarro Montoya. Claro, de chico de la Boca con Navarro Montoya. Y... Vos sos de Boca y de Atlanta, dejémoslo claro y sigamos. No, no, tengo simpatía por varios clubes. Claro, me gusta ver fútbol. Pero en una época iba a haber argentino. Dale, Marto. Fui a varias canchas, sí. Pero eso porque había otro famoso que iba a Argentina. Martín. Pero no, a veces me cuesta entender, insisto, para bien, porque me causa hasta gracia y lo comparto a veces con él, pero su pasión desmedida por un humilde club de barrio. Este le dice club grande, nunca se fue de la A. Venía a dejarme la puerta de la radio. Pa, amigas. No, no, por atrás. Tercera bolilla, por favor. Bien. Gran club. 3 de 4, dice la impresora. Tiene huevos. Un club bastante chota. Que voy a seguir. 64. 64. 64. Bueno, hay 64. No, no nada. Y que no me gusta. No. 64, mi primer beso. Estamos... ¿La película? No. No me gustó. Era mi último beso la película. No, era mi primer beso. Ah. Que le pican todas las abejas y se muere. No la vi. Yo la última. Sí, le agarra una alergia y se muere. Horrible película. ¿Para qué ves esa película? Y pero cuando vos sos chiquita, mi primer beso, ¿la querés ver? Claro. Eran dos niños inocentes. Le pican todas las abejas y se muere. ¿El pibe? El pibe, Macaulay Culkin. Oh. Y ella tiene que seguir sin él con... Bueno, rehace su vida, tiene 12. Tenemos que hablar del primer beso en la boca. El primer beso, ¿cómo fue? Caminito. Chupón. Ahí estamos. Primer beso. Ya cada uno cuenta más o menos lo que quiera contar, en realidad, claro. Lo que le parece importante. Piquito infantil no entra. No, hablamos de besos. Lengua. Quizás acá ¿cómo fue el primer beso? Se incluyó lengua. No vale pico. Tal vez hubo boca abierta, pero tal vez uno dejó la lengua adentro. Tal vez uno mandó la lengua y no recibió nada del otro lado. Qué vergüenza. Entiendo. ¿Puedo abrir? Adelante. Hablando de lengua. Ese fue uno de los motivos. Dejamos a Julieta para el final mejor. No me gusta porque genera una expectativa que después no está acorde. Sí. Papá. Mi primer beso fue una sensación invasiva 100%. Nunca me volvieron a chupar la cara de esa forma. Ay, Pablo. En todo el resto de mi vida sentimental nunca fui tan chupado facialmente. Nunca me quedó tan plastificada la cara después de un beso como en aquel primer beso, que creo que fue en Plaza Irlanda. ¿Cuántos años? Y creo que estamos transpirados los dos. Oh. 13. Saludos, David. ¿Era de día? Seguro, sí. Transpirado, sí. Y yo en un momento creo que hasta tuve una arcada. Uh-huh. Una época que caminaba por la calle y hacia adelante o atrás me escupían, yo tenía arcada 150 metros. Bien. Hoy en día me pasa, pero con cosas un poquito más asquerosas. Este o esta, ¿no? Ahora nos vas a decir con quién fue. Te escupió adentro de la boca, prácticamente. Ay, y bueno, en la cara. En cantidad de saliva, si la juntábamos, hacía un pollazo de cancha. Pablo. ¿Con un chico o con una chica? No, fue con una señorita. Ajá. ¿Recuerdas el nombre? No lo voy a decir. ¿Era de tu edad? ¿Eh? ¿Era de tu edad? Era famosa, edad. ¿Por eso no vas a decir el nombre? No. No, prefiero guardármelo. ¿Qué pasará ahí? Y me fue una en un momento casi digo, pará. Claro. Dice, pará, tengo la boca chica, estamos de acuerdo, pero... No te salpes. Circunscribite al ámbito de mi boca y mi cachete no tiene nada que ver en esto. Claro. Y sí, recuerdo esto, que cuando terminé dije, me quiero ir ya a lavar la cara. Claro. No. Ya. Mi primer beso, recuerdo un lunes llego al colegio, séptimo grado. Rulos. No, pelo lacio, medio ondulado ahí. Lacio. Y coloradón. Rubio. El sábado había habido un asalto, un cumpleaños, que yo no había ido, vaya uno a saber por qué. Y llego el lunes al colegio, y la novedad es que se habían besado todos en el cumpleaños. Oh. ¿Cuántos años vos? 12. Chiquito. Y yo llego, imagínate la depresión, todos contando. Ahí se te cayó el pelo. Que se habían besado, claro. Que le habían pasado bar. Justo a este no fui. No. ¿Había sido verdad o era? Sí, de verdad. Bueno, entonces, trabajando mucho para que hagamos otro cumpleaños, otro asalto. Ya había pasado. Hasta que finalmente se hizo otro asalto. No voy a dar el nombre de la señorita tampoco. Sí. Apellido. No. Fue en la casa donde se hacían los asaltos. Era una especie de chalet, una cuadra del colegio. ¿Los padres, hoy que estás del otro lado, estaban, no? Seguro que estaban en la cocina. En la cocina. Creyendo que los nenes estaban bailando los parchís. El living, que me parecía gigante, vaya uno a saber qué tal era, a oscuras. No, no, pero ahí se prendió la luz y era como un semáforo. Chill out. Tal con tal. Ah, directamente. Yo había una con la que yo tenía onda y con esa. Y lo que sentí, no sentí que me escupió, pero sí que me mordió todo. Claro, las chicas estamos esperando mucho el primer beso, me parece. Sí. Y queremos como todo lo que venimos practicando en nuestra mente. Si nos decidimos es ya. Si más o menos son pibes dominables, ¿no? Sí, yo me sentí mordido, pero pobre, asquerosamente. Sí. No le dije a nadie eso. Le dije que me había encantado. Claro. Pero no. Hay mucho mucha pibita que dejaba chupón. Eso era de zorra. Eso era de zorra. Deja la marca. Pero chabones también había. ¿Que dejaban chupón? En ella. Ajá, con la piba pintada, con los labios pintados. No, chupón de sangre, nene, de moretón. No. De succionar y que después el pibe como dejando la marca ahí, ¿viste? Claro. Martín Reichi, su primer beso. Sí, recuerdo su nombre. ¿Lo vas a decir? Sí, sí, claro, porque no vivía en Capital. Esto fue una vacación con mi familia hace mucho en San Martín de los Andes. Una vacación, mirá. Sí, Emilia. Ajá. ¿Era lugareña? Estoy casi seguro. ¿Era lugareña? Un 80 y pico. Sí. ¿Y cuántos años tenías, Marto? No me acuerdo. Sí, pero te acordás. No, no, estoy así. Dale, dale. ¿Más cerca de 16 o de 11? No, más cerca de 16. Mi amor. 15, algo así. ¿Qué? A los 15. Eso así profundo, estamos diciendo. Seba ya había debutado. De hecho, eso de 14, 15. Sí, porque a sus 15 yo tenía 25. Claro. Bien, sos rápido, dijo su padre. Sí, 14, 15. Bien. Y así estábamos en una, como unas cabanitas lindas, y ella era la hija de los lugareños. Y me acuerdo con el poder, yo era sometiendo ahí. Era bastante tímido con ese tema. Sí. Y me acuerdo un grupo de amigos que nos hicimos, que nos juntábamos así a la noche a charlar y demás, me decían, che, mirá tal que Emilia, claro, nos preguntó. Y después veía que íbamos de día y como sentía que me miraba. ¿Era verano? Hasta me incomodaba. ¿O invierno? ¿Nevaba? Invierno, pero no nevaba. Si querés le ponemos nieve porque era más. Ajá. Y bueno, faltando pocas noches, ya yo punté coraje y dije, bueno, me parece que hay que darle un beso a Emilia. Ay, bien, Marto. Me gustó, es una experiencia para mí. Me sentí raro, me acuerdo. Eso fue un ni. Bien. Un ni. Un beso a Emilia. El mundo masculino está esperando el primer beso de Julieta Lucena Penca. Ya con gol de Arsenal de fondo. Tenía 13 años. ¿Cómo está el Arce? 1-1 con San Pablo. Adelante. 13 años. No me acuerdo si Navidad o Año Nuevo, pero era una festividad. Yo tenía 13. ¿Y él o ella? Él. Él. 17. Ah, bueno. Era un amigo de mi hermano. Ah, bueno. Y no voy a decir su nombre, pero porque Emax no lo sabe. No, siempre lo supo porque después salí un tiempito. Ah. Duro golpe para Emax, duro golpe. Avenida Buzo, ¿no? Pero a mí me hacía ruido eso, que yo era el amigo de mi hermano, que como, si después se lo iba a decir o no. Duro golpe para Emax. Duro golpe. Pero ¿fue todo por zurda? ¿No se enteró Emax en ese momento? En ese momento no, después se enteró. Pero no hubo mayor inconveniente por eso. ¿Y el beso fue aprobado? El beso fue aprobado, mucha expectativa de mi parte, mucha. Pero después como que me quería dar técnicas de tranza. ¿Él? Claro. No, a posteriori, después de ese día. Y me hinchó las pelotas. Dije, claro, no me digas, hacía así o hacía asado, no sé qué. Dije, se equivocó. No, no era así. No, eso no era así. Ajá. Y ¿cuánto medía él? 2 metros 15. Claro, mucho. Yo ya medía esto. Que yo, me doy. Yo digo, y te era más alto que vos. Claro, era más alto que yo. Porque tu primer beso con un petizo, no. Agacharte vos para que tu primer beso, yo recuerdo vos agachándote, claro, él colgado del cuello, ¿no? Sí, pero es verdad, mucha expectativa y después, es así. ¿Pero fue tu novio o no llegó a ser? Fue mi noviecito, fue mi primer noviecito, podemos decir. 13 años, cumplí 14. Sí. Porque no saca el vivo. Sí, solo beso. ¿Y hoy qué le dirías, Juli? ¿Lo seguís viendo ahora? A veces lo veo. Sí, a veces. ¿Te pasan cosas? No, ya no. Pobre. No, no. Porque a lo mejor a él sí le pasa. No, pero ya no. ¿Para vos a él le pasan cosas? No, no, para mí tampoco. ¿Se habla del tema o...? No. Nada, cero. ¿Tiene hijos? No, la verdad que no lo sé. ¿Vos una academia de besos? ¿Ustedes vieron a sus primeros besos ya de grandes? A mí me escribió una vez una amiga o la hermana acá de la radio. Un mail. Contándome que tenía no sé cuántos hijos y qué sé yo. ¿Pero a ella no la viste más? No. ¿Marto?

un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. Señoras y señores, esta simpática música nos anticipa que Martín Reich está aquí para hablarnos de fútbol, porque está jugando el Arce, el Arsenal de Sarandí, juega en Brasil frente al San Pablo. Por supuesto, Sebastián y Julieta, en el Morumbí, con 108 por 72. ¿Qué es eso? Una estancia es eso. Bueno, la medida de la cancha, por supuesto, del San Pablo, campeón de la Sudamericana en esa final polémica, y ahora enfrentando a Arsenal, que se defiende, pero bien, porque bien, se ponía en ventaja. Para situaciones el Arsenal. Exactamente, se puso en ventaja San Pablo con su 10, con Jadson, que hizo un golazo, Juli, cuando cerraba la primera etapa, a los 48 justito, 47 y pico, y ahí se fueron al descanso con el gol psicológico. Ajá. Cuando te vas perdiendo 1-0, con esa bronca que te lo hacen justo. Y después en el segundo tiempo, que se está jugando ahora, faltan casi 25 minutos para que termine, Darío Benedetto, el pelado, que saltó desde la banca, le da el empate a Arce, que igual está mal en el grupo, porque los dos que jugó hasta acá los perdió. Claro. Así que necesitaría ganar hoy para no despedirse rápido de esta Libertadores. Está buscando la victoria, te digo, sí. Lo poco que me deja ver Julieta el partido, se ve Julieta. Que se juega en el campo del San Pablo. Está atacando el equipo de Alfaro, que ya tiene en sus filas, a préstamo por poco tiempo, pero una sorpresa y un buen jugador para mí, si lo recuperan, que es Mariano González. Ajá. El que jugaba en Estudiantes. Sí, señor. Y, que jugó Racing. Y en Racing, exactamente, que se fue para afuera, para el Porto y demás. Bueno, lo tiene unos meses de préstamo, no juega hoy, pero... si todo está bien, ya mañana va oficialmente a darse el préstamo y va a estar unos días, unos meses, Martín, con el plantel de Alfaro. Decime, Seba. ¿Una vez al estadio presenciaste un partido de Copa Libertadores? ¿Y qué partido, si la respuesta es sí? ¿Y qué te pareció? Sí, me invitaron uno de Boca con Blooming, si no me equivoco, hace mucho jugaba Alfredo Moreno, que hizo 3 goles, hoy en México. Ajá. Creo que fue un 6-1, un 6-0. Bien. Me acuerdo que estaba Fernando Navas, ese que corría por la izquierda, que jugaba con el pelo largo, que sí. Bianchi lo ponía, de los pollos de Bianchi, que después, si querés, de carrera más opaca, ¿no? Bien. Lo que tenía Bianchi. Destaquemos también, antes de pasar a Boca, hacer una cosa de anoche, la Libertadores, la victoria de Tigre, que se nos fue en el minuto 94 con Peñalba, y un otro gran partido, y ahora me meto con Sabela, otro gran partido. ¿De quién? De Lucas Alfonso Orban. Gran segundo nombre. La gente lo reclaman para la selección algunos. Sí, sí, sí. Y Gualocito dice que es el mejor defensor. Sí. Exactamente, es un pibe Juli que está a préstamo de River, que volvió a su segundo préstamo, River lo volvió a dar, que hoy tiene 24 años recién cumplidos, que jugaba en el Country Cardales. Mirá vos, como La Torre. Como, claro, salió de Country, de ahí viene Orban. Jugaba en Mapuche. En Mapuche, digo, pero sí, jugador de Country, como Gonzalo Gil, un pibe que jugaba en River también, había salido de Sánchez Fénix ahora. Ningún idem. Hola, Daniel. Juancito Sánchez Minio, exactamente, jugadores de Country que después la rompen en primera. Lucas Orban tiene, si querés, todo para, ¿por qué no ser el lateral izquierdo de la selección? Porque es zurdo, porque a veces juega lateral, a veces juega de central, pero tiene muy buen manejo de pelota. Si quiere, pasa al ataque. Marca muy bien, que es lo importante, porque muchos laterales se van, Juli, para arriba. Sí. Pero no lo llamó Sabela. A la hora de marcar el flaqueante, iba a decir, a eso iba. En lista de convocados, dio Sabela hace un ratito, 21 convocados del exterior. ¿Todos del exterior? Todos del exterior estos. La sorpresa es José Basanta. Ajá. 28 años, un central que jugó en Estudiantes. Hoy está en México. Sabela había mandado a Claudio Buñali, a uno de sus asistentes, el otro es Camino, a mirarlo. Quedó sorprendido, volvió con buenas noticias, igual Sabela lo conoce. Y dijo, vamos a llamarlo ahora. Y lo convocan. Sí, sí, sí, ahora está ahí en... Qué raro, porque cae Basanta. La jeta no se la conocemos, Martín. No, los jugadores no lo conocen. Es de Tres Argentos, el pueblo de Pavone. Ajá. Basanta. Pero llega Messi y llega Basanta. Sí. Basanta va y le dice, hola Messi, yo soy Basanta. Soy José María. Ajá. Se llama José María. Contame, le dice Messi. Sí, ¿qué es un autógrafo? Bueno, son compañeros y después se abrazan adentro de la cancha otra vez. Exactamente. Lo llamó Augusto Fernández. Basanta y una aventura. Sí, después convocados decía... A Orban todavía lo puede llamar, porque el fútbol local va a agregar algunos nombres. Seguramente Orión. Seba Domínguez. Después de este fin de semana, seguramente. Claro, ¿no? Después de la fecha puede ser. Sí, Seba Domínguez es muy probable, Juli, que nuestro amigo Seba Domínguez vaya, puede ser Clemente Rodríguez. Y puede estar Lucas Orban. Ojalá pueda estar en un momento y si no será en otra. También llamó a Montillo, a la ardilla Montillo que está en Santos. ¿Podría llamar a algún jugador de Atlanta? Sí, no? Poder puede, Juli. Sí. Poder puede. Bilardo supo llevar jugadores que estaban hasta libres, sin club. Hola Andrés, en dale, su momento. Dale. ¿Puedes? ¡Dale! Bueno. ¡Dale! Y Atlanta le puede decir no te lo doy. Es mi figura. Ajá. No quiero darse la selección. En la lista está Franco Di Santo. ¡Dale! Está bien, Seba. ¡Dale! Está dale. Se va. Está Pablo Guiñazú, sí, el pelado que el está Cholo. En libertad. El Cholo Guiñazú. Marcos Rojo vuelve, que estuvo lesionado en el Sporting de Lisboa. Que sí, estrés para Sabela. Marzo. Mucha gente de Estudiantes, sí, del riñón que le gusta a Alejandro. Y se había especulado con que iba a llamar a Eric Lamela. No, en esta lista no está Eric Lamela.

La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, croquetas de pan casero, pan de pizza, pañal y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553, 4748. Araos 1283, 4774, 6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793-6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. Vení a celebrar el Día Internacional de la Mujer con la música de Ana Prada. El sábado 9 a las 21 horas en la Plaza General San Martín. Vení en un buen viaje. www.moron.gov.ar. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón. Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser buscacielos 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Pepsi Music, el festival. Entrada y abonos con descuento hasta el 8 de marzo. Por sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam, más de 100 pesos. Y llevas el abono para los dos días. Invitan Levi's y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. El Estado argentino sigue estimulando la capacitación de profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo del país. Participá de la convocatoria BECAR 2013 y sé uno de los 1000 profesionales argentinos becados para estudiar y aportar su conocimiento al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Maestrías con la Comisión Fulbright en Estados Unidos. Inscripción a partir del 15 de febrero y hasta el 29 de abril. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. www.jgm.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Prepárate para ser parte de una nueva experiencia multidisciplinaria. Se viene un nuevo concepto de festivales al aire libre. Es el Festival del Año. El 2 y 3 de abril en Costanera Sur va a estar Pearl Jam, Black Keys, Hot Chip, The Door, Cinemarkup, Kaiser Chiefs, Passion Pit y mucho más, entre otros importantes artistas nacionales, internacionales. Va a haber arte, sustentabilidad, solidaridad, autocine, puedes ir en bici, elegir tu banda. Entra a elfestivalmasgrande.com.ar, es el Festival del Año y Metro 95.1. Por supuesto, es radio oficial, van a estar los chicos de Un Minuto de Voz. Mirá qué bueno. Fundación que tengo el honor de apadrinar. Amadrinar. No, uh-huh. Poco soy padrino también. Bien. Así que después les vamos a estar contando novedades con acciones copadas que se pueden hacer, aparte de ir a ver el recital. Qué bueno. Colaboras y haces una manopla. Le agradecemos a la gente del Boris Club, Boris Club, que nos dio de comer pero tan rico, se come muy bien en Boris Club. Lo pueden visitar en Gorriti 5568, en el barrio de Palermo, o en su sitio web, que es borisclub.com.ar, donde te vas a encontrar con toda la grilla de shows. ¿De acuerdo? Sean, sí. Por favor, sean de su atención, por favor. Yo no voy a participar de esto. Qué lindo, ¿eh? Peronismo puro. ¿Cómo andan, amigos? Bien, Nicolás. Bueno, ¿vos? Bien, vengo del cine. ¿Qué fuiste a ver? Mira, acá tengo la entrada. A ver. Vengo del cine, sala 7. Yo fui hoy y fui a ver qué bueno. Antes. Porque quería ir a ver Villegas, pero ya la sacaron de casi toda la sala. Sí. La estrenaron la semana pasada. ¿Qué vi, Artusi? ¿Qué vi? Un documental, ¿no? No, es una película de ficción sobre la vida de Hitchcock. Ajá. Es como una biopic de Hitchcock. Se llama Hitchcock, la película, y hace El Insufrible. El insoportable. Si vos odias a Arnold Schwarzenegger... ¿Vos a quién? A Anthony Hopkins. Ah. Insoportable. Sí. Porque aparte le pusieron una papada falsa, que parece Mario Zapag imitando a Anthony Hopkins, imitando a Hitchcock. Claro. ¿Entendés lo que te digo? ¿Te gustó o no? Más allá de la eso. La película no es mala, no es del todo mala. Para un fanático como uno, muy difícil. ¿Cuántos pocillos de café le pones? ¿Cuántas cafeteras? ¿Cuántas cucharaditas? ¿De 1 a 5 o de 1 a 10? Y de 6. De 1 a 10. De 1 a 10 tenés más ver, más. De 1 a 10 le pongo 4. Ah, entonces no te gustó nada. No, es que, es que Anthony Hopkins es tan insoportable. Porque él no actúa. Yo me di cuenta, lo mismo cuando hizo... No, es que hay otra película de Hitchcock que están dando... ¿Viste que aparte en Hollywood hacen todo de a dos? Sí. En el cable están dando una que hicieron, que se estrenó ahora, que se llama La Chica, The Girl, donde hace un tal Toby Jones. De Hitchcock. Jones era el que Jones hacía el, sí. el de Capote en la película de Capote. Ajá. De Truman Capote. No, ese es. No, ese no es. Hubo dos de Capote. En una hizo Philip Seymour Hoffman y en otra hizo este Toby Jones. Hay dos de Hitchcock. Qué garrón. Ser vos el que sale a competir contra un Capote Philip Seymour Hoffman. Está jodido. Y salir a competir con un Hitchcock Anthony Hopkins. Siempre pierde. Pobre, el lado B. Le dicen el lado B los amigos. Pero me di cuenta igual que cuando vi. ¿Se parecía a Perón? No. Más no, a la plaza. No. Perón se parecía a la plaza. Me di cuenta también cuando vi Picasso que Anthony Hopkins no actúa, imita. Imita. Me gusta para que haga stand-up, ¿eh? Qué odio le tenés igual. Odio a Anthony Hopkins. Odio a Anthony Hopkins. A mí me canso un poco, pero la verdad que yo digo, pues veo en él algo que creo que es un gran actor, pero me aburre verlo. Aburre mucho verlo. Y era antes de que termine el día o al final del día, no, o qué sé yo. No, para matarlo. Para matarlo. Hago otra pregunta. Casi me enojo y le grito a la pantalla. Para matarlo. ¡No basta de esto! Matarlo. La de fin de semana de locura, esa. ¿Qué pasó anoche? Sí. ¿Qué pasó? La 3, ¿te parece? A vos te parece. Demasiado. ¿No? ¿No? Vuelven. Va a salir ahora la 3. Y vuelven a Las Vegas. ¿Te parece? No. La 1 me gustó mucho. La 2 es en Tailandia. La 2 es esperable. ¿Y qué tal la 2? A mí la 2 me encantó. No. Ah, mira, no. Me encantó. A mí la 2 decía, ahora el chino está acá. El chino. Ahora, y sí, pero... La vi venir. La 1 es muy divertida, la verdad. Sí. La 1 sí es muy divertida. A la 2 me gustó. Si hace la 3 es que le deben dar los números. ¿Sabés que quiero ver la 3? ¿Puede ser que tu negocio? No. ¿Cuál quiero ver? ¿Cuál? La de Antes del Anochecer. Sí, no. Se estrenó. No, se estrenó en el Festival de Sundance. ¿Y pues la 3? Sí, esa 3 sí quiero verte. Ah, bueno. Que con los mismos actores envejecieron. La triste todo, ¿no? Y viene Kill Bill 3 también. Sí. Claro, con la nena. Con la hijita. Sí. Ella es grande. Sí, claro. Venga. El sobrino empezó la secundaria. ¿Es la misma actriz? Mira, puede ser porque pasaron 10 años. Claro. ¿10 años pasaron de Kill Bill? Para el 2004. ¿Por qué no hacemos el club de Pero se va a estrenar el año que viene. Tarantino había dicho, cuando se cumplan 10 años... Pero se está filmando ahora. Se está filmando ahora. Y antes del anochecer, lo mismo. Pasaron 10 años. Sí. Una y otra y otra. Pero Kill Bill me parecía que la habían puesto en cable hacía un año. Es impresionante. Él ya se salvó de la tragedia de los Andes. Le pasó de todo a Ethan. Sí, y murió Bill. Murió en Bill. La vida real. Claro. En el medio murió Bill. ¿Te das cuenta, no? Que no era un gran actor. No, pero bueno. En llamarlo, en rescatarlo de la muerte, de la fama, lo transformaron entonces en una especie de Charlie Watts, que tampoco es un gran material. No. ¿Charlie Watts? No. Pero aparte, bueno, viste que también murió en extrañas circunstancias. Sí. Bill. Sí, que murió como víctima de estos autosofocones sexuales. Oh. Pero ella estaba grandecita. Estaba grande. Señor, no haga eso. Sí. Señor, no haga señor, bájese eso. De ahí. Señor, sáquese del cuello, señor. Que famosa morirá por esa razón. No sé. Solo porque hay muchos famosos. Sí. Que no. Hutchins. Hutchins. Uno. Bueno, uno que sí. Y. Bill. Bien. Y un par más. No, pará. Si hago fuerza, te saco otro. Puede ser. Va, si hago fuerza, me ahogo. Pero. No, y no te conviene porque justo estamos hablando del tema. Sigan, perdón. Estoy seguro que hay otro. ¿Se quedan con su atención, por favor? ¿Pero se quedan ustedes también? Sí, nosotros nos quedamos. ¿En serio? Pero como oyente nos quedamos, ¿eh? Señoras y señores, Nicolás Artusi y Yumi Gauto van a desparramar su talento en un ratito nada más aquí en Metro. Y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Fue Pablo que no le gusta la transpiración del sexo, es por el trauma que le quedó por la chica que lo babió todo en el primer beso. Llegó a su final. Chao. Desde Cegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, su auto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en Puerta del Banque. Su atención, por favor. Noche, 8 minutos en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 2 de la mañana, 8 minutos en Helsinki, capital del Reino de Finlandia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es... Este, se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha, y no sabe cuánto me perturba, está parada Yumi Gauto. ¿Te puedo pedir que te sientes? Ya está. Porque si no, no despega el vuelo. Ya está. ¿Viste cuando vienen las azafatas y te empiezan a decir, señor, se sienta? Señor, se sienta. Señor, ¿se puede sentar? Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches, Helsinki. Estaba bailando las nuevas cortinas de esta nueva temporada, tercera temporada de Su Atención, por favor, me gusta. ¿Lo puedo decir con el... Me gusta la cortina. Con la entonación que nosotros le hemos dado. Muy bien, amigos, aquí estamos iniciando un nuevo vuelo 951. A pesar de lo que dice la rutina, estamos en el año 2013. Quiero avisarle al departamento de producción que ha cambiado el año, porque toda la semana decía 2012, y entonces eso después lleva a confusiones. Amigos, tenemos 25 grados de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, un inesperado regreso al verano, para mí. Cuando ya habíamos dado, volvieron los cortos. Sí. Cuando ya habíamos dado por muerto el verano. Yo tiré unas ojotas. Sí, volvió el calorcito. Te digo que estoy muy, pero muy impresionado por la noticia de que, primero, en Venezuela van a declarar 7 días más de duelo. Sí. Segundo, de que 2 millones de personas ya salieron a la calle en lo que se ha llamado la Marea Roja para despedir los restos de Hugo Chávez. Y tercero, lo que más me impresiona de todo es que lo van a embalsamar. Lo van a embalsamar, sí. Lo van a embalsamar y lo expondrán, y sí, en una urna de cristal. Sí, para siempre. Para siempre. Sí. Me impresiona mucho el concepto de para siempre. Sí, ¿viste? Todo el universo, como decíamos ayer. Claro, lo van a embalsamar. Eso me hizo recordar la vez que estuve en Moscú y fui a visitar el mausoleo de Lenin. ¿Viste? Sí. Lenin lo embalsamaron también. Que está como reducido, ¿no? Eso es algo muy impresionante. Es como de 1.30 el... Claro. Yo estuve leyendo mucho, porque también estuve leyendo las memorias del doctor Pedro Ara. El doctor Ara fue el que embalsamó el cadáver de Evita, de Eva Perón. Y una de las cosas que cuenta el tipo es que, a pesar de que pueda sonar truculento, cuando embalsaman a una persona, no sé por qué efecto, se encogen los tejidos, se reabsorben los líquidos del cuerpo, y entonces la gente queda igual, pero chiquita, queda como minimizada. Y entonces fui a la Plaza Roja de Moscú hace 3 años cuando estuve en Rusia, claro, y vi el mausoleo de Lenin, que es un mausoleo que está en el centro de las polémicas porque hay mucha gente que lo quiere sacar de ahí. Dice, bueno, para, el comunismo ya es historia, Rusia ahora, igual que China, es una democracia. China no es una democracia política, pero ha abrazado el capitalismo, ¿viste? Esto es algo que hay que sepultar en el pasado. Y en el medio de la Plaza Roja, que es la plaza más grande del mundo, emblemático ahí al lado del Kremlin, está el mausoleo de Lenin. Con lo cual, les dice a los tipos, a todos los presidentes que ingresan al Kremlin, acuérdense que acá estoy yo. ¿Se paga para ver? No se paga. No. Pero hay una cola gigante que a veces puede llegar a tardar 2-3 horas. ¿Cuán cerca quedas? Al lado. ¿En serio? No, no. ¿Podés tocar la urna? No, estás al lado del vidrio. Okay. Vos haces la cola, que es muy larga, que la cola se hace directamente en la Plaza Roja. Sí. Todos los días en la Plaza Roja, así como aquí hay marchas por recordar tal cosa, allá hay marchas que piden que vuelva la Unión Soviética. Mirá. Que piden que vuelva el comunismo. Y dan la vuelta y todos los días. Entonces haces la fila, que es una fila, como todo en Rusia. Rusia es un país muy argentino. Es una fila desordenada, caótica. Se te cuelan por todos lados. Te venden cosas. Hay coleros. Te venden lugares para que avances en la fila, qué sé yo. Ahí te quedas, acordate aparte que hace 40 grados bajo cero. Si vas en invierno, tenés que hacer la fila. Y una vez que pasás, es gratuito, te dan un ticket, pero es gratuito. Descendés a una especie de mausoleo subterráneo que está por debajo de la Plaza Roja, pero que es muy aterrador porque está todo a oscuras prácticamente. Imagínate el tren fantasma Little Park, si fuiste alguna vez. Pero empezás a bajar tipo en laberinto, bajar, otro nivel, bajar, hasta que en un momento llegás, después de bajar como una especie de rampas en espiral, a un lugar iluminado donde hay un cubo de vidrio blindado. ¿Parado? O sea, puesto acostado, vertical, acostado. Pero completamente vestido, como si estuviera vivo. Claro. Y en cada una de las cuatro puntas del cubo hay un soldado. Claro. No toque, no se acerque, no nada. Y vos circulás por alrededor. Vos como... pasas por alrededor, recorres los cuatro lados del cubo y salís por el otro lado y te arrancás. Sí. Toda la excursión de ver el cadáver dura de Lenin. Dos minutos. No, 15 segundos. Sí, lo que tardás en dar vuelta al cuadrado. Sí. Y aparte, no te podés, por supuesto que no podés ni tocar sacar el vidrio. Fotos, no podés nada. No podés bajar con cámara de fotos ni con teléfono. Tenés que dejar todo antes de bajar. No hay prácticamente fotos de turistas del cadáver de Lenin porque está tremendamente custodiado. Qué y impresionante todo el tiempo, ser custodio de eso, que tu trabajo sea ese, ¿no? Porque qué aparte, vos no sabés la energía de muerte que hay allá abajo. Abajo, oscuras, están al subsuelo. Con el frío, ¿entendés? Y todo el tiempo te están gritando, esto me impresionó mucho. Están los cuatro soldados que todo el tiempo te gritan, ¡Smerbirma! ¡Smerbirma! Te gritan, como para que no pares, no saques fotos. Circule, circule. Con lo cual uno lleva a pensar, ¿para qué está también ahí, no? Si casi no lo puede ver. Pero te digo que estas pompas fúnebres en las cuales se rinde homenaje para siempre, o se pretende que la vigencia del líder sea eterna, me impresiona mucho. Yo antes había estado leyendo el libro de Pedro Ara, que es el médico que embalsamó a Evita, y dicen... las mitologías, ¿no? También es algo que se cuenta un poco en el libro de Tomás Eloy Martínez en Santa Evita. Dicen que en realidad para Evita empezaron con los trabajos para embalsamarla antes de que muriera y que la sometían a unas inyecciones dolorosísimas. Dolorosísimas, ¿entendés? Para justamente conservar y conservar la idea del mito eterno. Después todo eso dio lugar, estas aberraciones, porque los cuerpos no están hechos para estar embalsamados, dieron lugar al robo del cadáver y a toda esta cosa misteriosa y casi de realismo mágico latinoamericano que tuvo el cadáver de Evita hasta que finalmente encontró su morada final aquí en el cementerio La Recoleta, donde está sepultada debajo de 8 placas de cemento para que nadie pueda sacar el cadáver acceso, y para que no puedan robárselo más. Pero es muy impresionante. No imagino tu vida sin la experiencia de haber visto ahí el cuerpo en la Plaza Roja, ¿no? Sí, en la Plaza Roja. Cuando fui a Rusia dije, una de las cosas que quiero sí o sí es ir a ver el cadáver de Lenin y además entrar en el Kremlin, cosa que también puedes hacer, ¿eh? Sí. El Kremlin, donde te muestran todo, cómo era el Politburó, cómo era de... todo, lo visitas por adentro, viste, te dejan ver nada más, no puedes sacar fotos, pero es como un viaje al pasado, la época de la Guerra Fría. Y también me lleva mucho pensar cómo es esta cosa, ¿no? Justo cuando hablábamos el otro día con el mexicano, el autor del libro